La primera familia Marvel regresa a los cines y esta vez dicen que van en serio. ¿Lograrán ser la salvación de Marvel Studios este año? ¿O serán un fracaso en taquilla como Thunderbolts y Capitán América? La respuesta no la tenemos, pero sí nos vamos a poner a chismorrear aquí. Quédense porque vamos con la covacha en vivo dedicada a los cuatro fantásticos primeros pasos. Hola bandita, ¿cómo están? Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gustazo para mí estar aquí esta noche lluviosa de lunes para echar el cotorreo con ustedes sobre la más reciente película de Marvel Studios. Y para esa situación traemos a esa persona que odia cualquier relación con la familia heteronormada y queremos sangre, queremos que nos diga por qué odió todo eso, toda esa propaganda que vio ahí, nuestra querida Sofía. No, lo peor de todo es que no es que no me gustara, es que me gustó mucho, entonces estaba yo autofunándome al máximo porque me tragué toda esa propaganda y me gustó. Perfecto, qué bueno que especificaste la propaganda porque estaba pensando pendejadas. Perdóname mucho, Sofía. Ok. Y un poquito más al sur. Bueno, no es cierto, no sé dónde queda Puebla. ¿Puebla queda al sur o queda al...? Bueno, el punto es que ni siquiera es en Puebla porque... La poblana es otra, desde la Ciudad de México, mi querido compañero, querido amigo, compañero de mil batallas, el único y el inigualable. El enano no pudo estar, pero me invitaron a mí para llenar el lugar. Muchas gracias, Valentín García, muchas gracias, Sofi. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en estos en vivos. Y aquí estamos para echar el chal sobre la propaganda heteronormada y cisgenérica de los Cuatro Fantásticos. Algo así está el cotorreo. Vamos saludando por acá. Ya hay gente conectada, ya anda por acá el buen Edgar Pérez, Don Mar Rodríguez y Alejandro García, alias Spider Games, que dice: si algo nos enseñó la película, es que todo se resuelve gracias al amor heterosexual de la familia tradicional. Y dicho eso, pues vámonos primero con la opinión, así sin spoilers, de la película. ¿Qué les pareció, Don Francisco? Los últimos serán los primeros, cuénteme usted. Yo apagando el micro creyendo. Ya lo había comentado, a mí me gustó mucho. De hecho, la fui a volver a ver hoy para llegar fresquito al programa. Me sigue gustando mucho. Creo que tiene muchas cosas muy, muy valiosas, otras que tengo broncas. Pero en general me gusta mucho. Creo que se sostiene muy bien. Es una muy buena adaptación de Los Cuatro Fantásticos, sin duda alguna. Y la neta es que pocos peros más le voy a poner. A mí me gustó muchísimo Los Cuatro Fantásticos. Perfectísimo. Sofi, cuéntanos tu opinión. Pues a mí también me gustó mucho, me la pasé bomba. También tiene dos o tres detallitos, pero sí es buscándole mucho, la verdad, sí le tuve que buscar. Lo que más me gusta es que podrías tomarlo como una historia autoconclusiva si omites la escena después de créditos. Entonces creo que es lo que más valor trae esta película. Sí, es un ratito más se sumará el buen Isaac de la Rocha, pero pues mientras, mi opinión rápida sin spoilers, pues a mí también me gustó mucho. Salí bastante emocionado de la película con un hype alto. Ya tuve chance de verla dos veces. En esta segunda ocasión no me dormí, lo cual lo considero un algo muy muy positivo. Es curiosa la película, ahorita la vamos a revisar un poquito más a detalle, pero sí es curiosa porque como que las escenas de acción están muy, muy concentradas, o sea, no hay tanta, pero ahora sí no dejan de estar pasando cosas. Creo que es un algo a rescatar del guión de Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Saludamos también a Luis Juárez, que ya se hizo presente, Don Ricardo Victoria, Axel Alonso, que manda saludos a la mesa y dice que vino a ver a Sofi, que es vine a ver a Sofi decir que es propaganda conservadora. También Don Félix Alfán, buenas noches a toda la mesa. Bueno, esa fue la opinión. Es muy, muy rápida. Pero quiero preguntar algo así rapidote antes de arrancarnos fuerte, ¿funciona Pedro Pascal como Reed Richards? Porque era una de las cosas más complicadas, bueno, que traía más quejas. Tenemos gente como el buen Jorge González, que definitivamente lo odiaba simplemente por haberse dejado el bigotito. Banda, ¿ustedes qué opinan? Sofi, tú cuéntame un poquito, es más, un poquito antes de que me cuentes, ya se conectó Don Isaac de la Rocha, y vamos, así como va, mano. Tu opinión rápida, sin spoilers, antes de irnos con él, con la pregunta que les había hecho. No, no, señor Isaac, su silencio solo lo va a incriminar. Aparte, su carita que se quedó congelada tampoco ayuda. Se ve enojado, al parecer no le gustó la película. Vamos a bajar tantito Isaac y ahorita que se acomode. Ay, perdón, me dio mucha risa. Bueno. Sofi, cuéntame un poquito, ¿a ti qué te parece? ¿Sí funciona don Pedrito como Reed? Híjole, no me funen, pero siento que es lo que menos me gustó de la película. O sea, no voy a decir que no me gustó, pero no me encantó. Yo sí traía así como que más ganas de verlo en modo, sobre todo en modo fantástico, porque sí quedó como muy claro que es como muy inteligente y que, o sea, como científico sí la armó, pero como que me falló su parte de fantástico. No sé qué pasó ahí. Buena descripción, pero no sé si Francisco, ¿estás de acuerdo? Yo no entendí bien a qué se refiere con fantástico, pero me imagino que bien. Pues la parte de quedarse, se estiró poquito. ¿Cómo? No sé, cualquiera diría que la parte fantástica que tal vez no se le ve tanto es lo cretino que llega a ser Reed. No sé si sea eso a lo que se refiere, que tal vez es demasiado encantador. No, ah, bueno, yo tengo que venir con el disclaimer de que yo no consumo material de los Cuatro Fantásticos, entonces yo vengo como outsider de la onda del cómic, pues. Vientos. No, a mí la verdad es que me gustó mucho, creo que tiene los momentos adecuados de Reed, ¿no? Donde se clava mucho, en los que, o sea, incluso hay partes en la segunda vista que le agradecí más, por ejemplo, cuando regresan de donde tienen que regresar. No sé si ya estamos con spoilers o no, pero yo creo que ya nos podemos ir con spoilers. Ya, cuando regresan de su viaje, el momentito en el que se voltea y les dice no lo sé, es totalmente Reed, porque sabes que su cabeza está trabajando a 1000 por hora y está buscando, ay sí, mi vaso de los Cuatro Fantásticos, está como buscando respuestas. A mí la verdad es que sí me convenció como Reed Richards, no le vi ningún problema y punto. O sea, creo que para mí la falta de carisma que puede tener Pedro Pascal en la película es resultado de la química de los cuatro, si es que acaso la hay, ¿no? Pero a mí me gustó mucho Pedro Pascal como Reed Richards. Por acá dice Axel Alonso que ahora sí hay Cuatro Fantásticos, entonces ahorita hablamos un poquito de la primera familia en general. Yo traje a colación a don Pedrito Pascal porque, no manches, cómo ha estado la banda amando a Pedro Pascal a un nivel que me sobrepasa personalmente. O sea, sí cae bien, es simpaticón, yo no entiendo el mame que trae toda la banda, pero así cuando he querido acercarme a alguna persona, así como que dice, oye, como que le exagera, ¿no? Hasta me ven feo. O sea, así es así como que, ¿qué te pasa, güey? Chaval, estoy bien sexy, que no sé, oh, okay. Viva Pedrito Pascal. No sé si el buen Isaac de la Rocha, bueno, no sé si ya está, creo que sí. No sé si Isaac de la Rocha tenga alguna opinión específica de si funciona Pedro Pascal como Reed. Hey. ¿Estoy? Ya estás. Qué bien. Sí, no sé qué le pasó a mi computadora, se enojó. No le gustó la película. Sí, pero Reed Richards, está bien. Me gustó, no tengo fuertes opiniones respecto a él. Creo que en general todo el cast está bastante bien. No tengo fuertes opiniones. Creo que la película fue muy de... Creo que se la lleva Vanessa Kirby. En general, tal vez seguido de Johnny Storm, de no sé el nombre del actor. Entonces, pero Pedro Pascal creo que hace bastante buena chamba en una película un poco más con él como eje, creo que podría funcionar muy bien, pero aquí creo que está cumplidor, podría ser la palabra que usaría. Ok, cumplidor. Es una palabra, sin duda. Jorge Arturo dice que cree que Pedro Pascal le puso la elegancia, cierto parecido a Mauricio Garcés. Y no nada más el bigotito, por lo que dicen por ahí, luego hablamos al respecto. Luis Juárez dice que no es perfecto, pero en las otras lo hacen un gran nerd plano. Aquí se ve más seguro de sí mismo. Axel coincide con Sophie en que le gusta su rol de científico, pero lo vimos poquito usando sus poderes. Fíjate que a mí me gustó que no salieran tanto los poderes, porque cuando aparecen se ven muy bien hechos. Me encantaron cuando los usan. Digo, fíjate que en general creo que es el pues en realidad, si lo tomas como en comparación con otras películas, sobre todo de Marvel en particular, creo que todos usan poco sus poderes, excepto la Mole, porque pues básicamente él es el poder, ¿no? Pero de ahí en fuera como que no hay tanto. Entiendo que sí se ve un poquito más el de Johnny o los de Sue, pero como que en general, en comparación con otras películas de superhéroes, los cuatro en realidad usan poco sus poderes. Incluso las verdaderas escenas de acción están casi al final. Justo. No, y como mucho es lo de buscar como soluciones, o sea, uh-huh. Casi no es tanto el usar tus poderes para ganar la pelea, entonces los usan mucho como complemento a, o sea, para alcanzar la palanca que está lejos, para uh-huh. hacerse invisibles y que no los vean, o sea, no tanto como en otras en combate, digamos. Sí, y que fíjate que lo mencionábamos el viernes en las noticias, a mí lo que me llama la atención es que no se sienten, o sea, no es pesada, a mí por lo menos se me fue como agua la película, a pesar de que en realidad no tiene tanta acción como otras películas de superhéroes, y eso me parece un punto muy muy fuerte, porque te lleva a que los personajes son lo suficientemente interesantes, están lo suficientemente bien escritos como para que te lleven estas escenas justo de alcánzame la palanca, de venme a cambiar el switch, estoy haciendo una piedra roseta y cosas por el estilo que pues en realidad también nada más te lo dan por encimita, ¿no? A diferencia de otros cómics clavados donde de pronto Rip te estaría explicando la base de la física cuántica en la que se basó para hacer la madre donde se embona la nave, disculpen mi buen español. Sí, pero a mí me agrada que no pierdan tanto tiempo en eso, la verdad. A Goldet sí le gustó mucho como Reed, y Alejandro García decía que el Reed era el punto más difícil de la película, y cree que cumple su parte ojete, ahí anda, pero Pedro Pascal lo aligera y sus poderes se ven chidos sin parecer chafas. Fíjate que por ahí, perdón, leí a alguien en Facebook decir que no le gustaba mucho el Reed porque de pronto no parecía tan cretino como en los cómics, pero creo que hay una enorme equivocación con Reed porque usualmente en los cómics, a pesar de que sí es un cretino, sobre todo con su familia más que nada, ¿no? Como que con la gente hacia afuera es un caballero, a final de cuentas, y sí es como esta voz de serenidad hacia la gente, nada más que con su familia, pues sí es el macho opresor. Ok, pero en defensa de Reed Richards de esta película, o sea, ¿qué más ojete que y mala onda con su propia familia que querer regalar a su hijo? ¿Lo pensó? Entonces ya con eso. Sí. Pero eso es bastante Reed, o sea, solamente analiza la situación. Por eso, o sea, mi punto es que si la característica del personaje es que es ojete con su propia familia, pues creo que sí cumple muy bien ese punto y con algo tan simple como pensar en la posibilidad de regalar a su hijo. Y le dijo gorda a su esposa embarazada, lo cual, si me preguntas a mí, también es bastante terrible. Nomás le dijo que hizo el traje más grande, o sea, eso es nomás. ¡No más! Lo hizo más grande. Pues, pues lo necesitaba más grande, está embarazada, piensa en ella. La palabra exacta fue mucho más grande. Pues porque Vanessa Kirby es flaquita y ya estaba como en el octavo mes. Sí, pero no se lo dice a tu esposa embarazada, carnal. O sea, de hecho, no se lo dice a tu novia, punto. No se sí, en general, no se lo diga. Por embarazada, no mames. Digo, o sea, peor hubiera sido que le dijera, ¿piensas tener el bebé? Eso sí hubiera sido feo. Saludos a Joss Whedon. Digo yo. Santo García dice, el verdadero poder de Reed es su inteligencia, lo de hacer el chicle está de más. No, de hecho no. O sea, entiendo el punto, pero pues no. Félix dice que él, por representar lo difícil que es ser padre, y eso sin mencionar que su bebé es uno de los seres más poderosos de Marvel, muy humano y falible esta representación. Sí, creo que sí hacen buen trabajo, porque el tema con Reed es que debe ser un poco, o sea, debe ser cretino, pero no debe ser así un cretinazo, más bien es ese punto donde sí es tan inteligente y ve tan vale madre, práctica, ¿eh?, las soluciones, que de pronto sale con escos como que me encanta mi nuevo traje, ah, solo es el viejo traje pero más grande. O sea, ese orillita de estar en el espectro donde eres medio incompetente socialmente, pero tampoco debe ser así un ¿cómo un diré? Sheldon un cualquiera, pues. Sí, ándale, no debe ir a esos niveles. Y creo que lo manejan bastante bien, porque cuando lo llevas tan a la orilla, el problema se vuelve su, que dices, pues, ¿por qué lo aguanta? O sea, y creo que aquí lo manejan bien, tiene su encanto, entiendes por qué tú, Richards, está con él, entiendes por qué lo siguen, pero de repente se ve cuando da el tropezón a ser insensible. Carmen Santo García dice que ¿por qué me ve feo si estoy bien guapo? Muchas gracias, mi querido santo. Saludamos a Héctor Fragó. Don Héctor Fragoso, que coincide con Sofía, que ya anda por acá. Alan dice que a él sí le funciona a Pedrito Pascal como a Reed. Y Félix dice que no leí uno de sus comentarios. Mano, ponlos en el mismo mensaje, porque luego mandas como 5 o 6. Y como ya les he dicho a los en vivos, vamos a tratar de no leer todos los comentarios, como ahorita lo he estado haciendo, porque si no, no vamos a terminar. Y no son noticias, y Sofi y Isaac no están acostumbrados a estas cosas de 5 horas, porque ellos sí se quieren, básicamente. Dicho lo anterior, fue mucho riff, pero pues hay que hablar en general, pues de toda la familia, la primera familia Marvel, justamente. ¿Qué les pareció esta versión de los cuatro fantásticos, ya un poquito más general? Bueno, más bien un poquito más específico con los otros tres, no solo con Reed, pero sí la interacción. Por ahí nos decía Francisco que a él no le gustó la química la primera vez que vio la película, o sea, que no le funcionaba tanto la química familiar, algo así entendí. Cuéntame, en esta segunda vista que tuviste, ¿cambió eso o se acentuó? No, digamos que como ya venía yo preparado, pues ya como que vi ese salto de fe, pero sí me pasa que siento que no tienen mucha química de familia. Te digo que no sé si es una bronca del tono del director, que los mantuvo como muy muy reservados o muy tranquilos en tono para que no se subiera tanto o se trataran de ir a la comedia, no lo sé. Pero me pasa que en las interacciones que tienen no lo siento con complicidad, con esta intimidad que te da ser familia, ¿sabes? Sí tienen de pronto el banter, sí tienen de pronto como este rollo, pero no los veo juguetones, que es lo que tendrían que ser los cuatro fantásticos, ¿no? Y de hecho, insisto, la del 2005, que no es mejor película que esta, lo he dicho mil veces, pero sí tenían esa química los personajes aquí. Siento que están un poquito acartonados en ese sentido. No sé si sean ellos, no sé si sea el director, pero a mí me pasa que incluso cuando veo las entrevistas después de la película, se ve que no son como muy, muy compas, ¿no? Como que nada más están ahí cumpliendo la labor de contractual de promover la película, pero no se les ve esa, ya había hecho yo la comparación en algún otro momento, la química que, por ejemplo, tú pones a tres de los Avengers juntos en una sala de prensa y se siente desmadre. Aquí pones a los cuatro y como que, ah, sí, sí, nos la pasamos chido y sí, qué buena onda, ¿no? Y el único que lleva como el peso del carisma es Pedro Pascal en las entrevistas, lo cual es un poco complicado. Pero te digo, no sé si sea un rollo de dirección o sea que los actores no congenian en ese sentido, no tienen esa química a cuadro, ¿no? Pero de nuevo, perfectamente puedo ser yo, ¿eh? Yo digo que eres tu mano, en la película. A mí particularmente sí me funciona esa dinamiquilla. Definitivamente lo mencionábamos el viernes, en las entrevistas se nota que ya están hartos por lo menos del tour de prensa. Sophie por ahí mencionaba algo respecto específicamente sobre Joseph Quinn, la antorcha humana. Sophie, a ti no te cae nada bien este cuate, ¿no? No, a mí el tipo me gusta mucho como actor. es muy buen actor, por eso no quisiera que se le acabara su carrera justo por eso. Yo sí apoyo a Francisco, fíjate que siento que hay como buenas interacciones entre, como pares, la interacción de Johnny con la Mole, cuando platica con su hermana, cuando se pelea con Reed, Vanessa y Pedro hacen muy buen su papel de pareja de película, pero cuando los juntas a los cuatro, sí siento que no se siente así como familia, o a menos que fuera familia que no se ve hace mucho tiempo y como que no se saludan, y así como cuando ves a tu tía que ya tienes muchos años que no la ves y nada más la saludas por cortesía. Sí, así. Como cena navideña con el tío incómodo, ¿no? Ándale, así. Entonces, o sea, creo que por duplas funcionan muy bien, pero ya cuando los juntas a todos como que no tienen ese clic, pues. Que fue algo que sí funcionó mucho con, dirías, bueno, pero pues es como que las dinámicas Marvel, no, porque por ejemplo en Thunderbolts, sí, o sea, la bola de inadaptados sí se sienten como familia, pues. Dice Carlos Rammer, ¿cómo se atreven los actores de los Cuatro Fantásticos a no portarse como familia en las entrevistas, ni que estuvieran trabajando? No como familia, Carlos, no, o sea, pero sí que se note el chacoteo sabroso de la banda. De nuevo, o sea, volteé a ver todas las entrevistas de los Avengers, donde aparecen más de dos, y se arma el desmadre. O sea, es como, empieza el cotorreo sabroso. Acá nomás no se da eso. También Isaías dice que él dice que la película es un 0-10 porque no sale Frozono ni Síndrome. Pams. Y lo que dijo Carlos Tambor, dice Félix. A mí sí me gustó la interacción, pero siento que faltó interacción. O sea, la película dura, ¿qué? ¿1:40? ¿1:50? Está corta, ¿no? No llega a las dos horas. Sí llega como a las dos. Llega a las 2 horas, pero creo que eso incluye los créditos. Y no sé, siento que sí les faltó otra escena de ellos cenando, de... No sé, sí... A mí sí me gustaron las interacciones, sobre todo con Sophie, las interacciones en pares me gustaron mucho. En familia sí me agradaron, pero siento que no hubo momentos tan memorables como en toda la familia. Y era lo que me hubiera gustado ver más. O sea, porque realmente sí me gustó mucho este cast. Yo no veo las entrevistas, no, ni idea si se llevan bien, pero me hubiera gustado ver más de esto, verlos más conviviendo en el día a día, tal vez. Fíjate que yo en esta ocasión en particular, bueno, no en esta particular, ha pasado ya en las últimas películas, que se nota que los estudios acordaron que necesitan que sean películas de 2 horas para que tengan más funciones en los cines, y pues ya tiene rato que la mayoría de las películas de Marvel ya no son de más de 2 horas, lo cual también se agradece porque de repente se pasaban ya de lanza, y se sacrificó un poquito eso, pero creo que eso le ayudó bastante a la película. A mí me parece que tiene un muy buen ritmo la película, que están pasando cosas, aunque no sean como de acción peleas, pero sí, no hay un momento en el que estés en paz, creo yo. A mí Johnny, por acá nos decía Luis Juárez en Facebook, que no sé si le habíamos hablado buen Luis, pero si no, hola compadre, dice que Johnny está mal adaptado, es más inteligente y menos patán, pero a mí me gustó más así que en el cómic. Yo no lo veo tan mal adaptado, pero sí un poquito más... Yo no diría patán, creo que Johnny es medio bully el güey. Es que jamás no lo he definido como patán, Ben, tal cual. Con Ben. Con Ben, sí. Tan bully en general, güey, y un poco con Peter, pero es que Peter se la ganó. Pero es cargadón, es chavo, se le hace fácil. Exacto, se le hace fácil, exacto. Pero él no es patán ni nada, es presumido. Es muy vendido de sí mismo, ¿no? Pero no es grosero, sí. Por el contrario, de hecho parte de la onda con los hermanos Storm es que los dos son encantadores, los hijos de chingada madre. Entonces, por eso. Que creo que lo único que le vimos aquí muy de los cómics es el que es aquí medio mujeriego, medio ojo alegre, y aún así nada más te lo dicen, no alcanzas a verlo más allá de cuando está coqueteando con Shalabal, ¿no? Entonces... Y pues también llegó una morra del espacio semidesnuda, bueno, prácticamente desnuda, toda plateada. Pues el cuate quería su propio Oscar para llevarse a la casa, ¿no? Bueno, su premio de la Academia. Entonces, va, se entiende. Diosa de plata, por favor. ¿Cómo? Diosa de plata, por favor. No, diosa, claro, queda mejor la diosa de plata, perdón. My bad por andar de gentrificador con todo. Para mí me gustó mucho John. De hecho, me gustaron en general todos. Me hubiera gustado más ver a Ben, porque creo que es como, bueno, de los Cuatro Fantásticos es el más adorable. No sé si sea el mejor, pero definitivamente es el más querido. Y aunque sí tiene sus escenas en solitario, son muy poquitas. Por cierto, ¿quién es Rachel Rosen? Bueno, el personaje este, la maestra que sale. Porque ¿dónde quedó Alicia Masters? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Bueno. No recuerdo ese personaje de los cómics, la verdad. Yo siento que no está Alicia y no, o sea, como que tomaron varias decisiones para alejarse de lo que ya conocías, ¿no? O sea, lo habíamos comentado incluso, no, o sea, no es Norrin Rad, es Shalabal, etcétera. O sea, como que decidieron alejarse de lo que ya conocías. Y por eso pues, están presentando nuevas versiones de los personajes u otros personajes. Me parece a mí. Félix dice que Johnny fue bien adaptado y más. Se pone a trabajar en algo intelectual y logra aprender un lenguaje alienígena solo y descifrar de qué tratan los mensajes. Mira, la película me parece que lleva tan buen ritmo y que está bien hechecita que sí doy ese salto. O sea, pero sí está bien mamón que el güey, con una frasecita que escuchó, ni siquiera ya pudo descifrar todo el idioma y hasta lo aplica. Es como, ¡vamos! En teoría sí se puede. Sí, pero no seas mamón. Sí, es perfectamente realizable, solo que solamente ocupas un lingüista para eso. Ya, Reed dice al inicio que se lleva a las mentes más poderosas de su generación, que curiosamente son sus cuates. Pero dice que se lleva a las mentes más poderosas de la generación. Él lo dice, y si lo dice Reed, yo le creo. Yo también lo dije para la Cobachacón, y mira, me llevé al enano. O sea, yo nomás voy a decir. Nadie es perfecto, mano, nadie es perfecto. ¿Qué le hacemos? Todos sabemos que tienes tus puntos débiles, ¿vale? Que a mí me agrada que hayan cambiado a Alicia Masters, a la novia original de Ben Grimm, por el simple hecho de que siempre ha habido ese elemento de que, bueno, el chiste con ella es que es ciega y por eso sí se enamora de Ben Grimm. O sea, como que así lo manejan y siempre me gusta mucho el personaje, pero siempre hay un dejo medio extraño en eso, así como, pues sí, pero sigue siendo de roca, o sea, no es nomás porque, sí, es que los ciegos no les interesa para nada el físico, no siento que sea tan así. Entonces, me agrada que lo manejen por otro lado. Yo siento que esta película es mucho de Sue y de Johnny. O sea, creo que son los personajes que tienen más. Entonces, lo más fácil hubiera sido irse por Ben, por la mole. Entonces, me gustó que no fuera. Y me agrada la idea de que, bueno, Bell ya está adaptado a ser la mole. Ya no tenemos la gran tragedia de Ben Grimm, pero todavía se siente un poco solitario. Entonces, espero que en la siguiente película veamos algo más de esto, pero me gustó cómo lo manejaron aquí. O sea, la idea de que ya está adaptado, pero todavía hay cosas de esta vida que no... Pues se siente solito. Eso no lo entiende. No, sí, esa parte sí. Pero de todas maneras, me hubiera gustado ver un poquito más. Vanessa Kirby como la hija de Jack, como la mujer invisible que... Me gustó bastante, digo, lo mencionaba el pasado viernes, es una actriz que físicamente me parece bastante guapa, pero en la mayoría de las películas siempre la ves como con pocas expresiones faciales, y aquí la ves que sí sabe gesticular, entonces eso me agradó bastante. No sé, Sofía, ¿qué te pareció doña Kirby? ¿Sue? Sí, sí. Yo me perdí porque estaban hablando de Natasha Lyonne. Yo voy a poner aquí mi queja de que la historia de Sue refuerza mucho los estereotipos de la buena madre. Entonces, todo mal ahí, pero sigo insistiendo que me gustó mucho, entonces por eso voy a dejar pasar la propaganda pro familia y pro vida. Como dijo Axel, creo que está muy padre que finalmente vemos a Sue brillando, ¿no? Porque lo que creo que habíamos visto en las películas, bueno, las películas anteriores, porque yo no vi la anterior. Pero los estrenos que había hecho Fox, creo que se veía mucho como a Susan en función de ser la pareja de Reed. Entonces, o sea, aunque aquí sí se establece muy bonito que son un matrimonio y se quieren mucho, creo que a ella sí se le da como mucho papel como por sí sola. No me gusta tanto que la busteren un poco por el hecho de ser madre, pero creo que sí la hacen como una mujer muy capaz. Me gusta mucho esto de que es está muy metida como en la onda política. Entonces sí, me gustó mucho su, y Vanessa Kirby pues también, igual que a Vale, se me hace muy guapa, entonces pues no, la verdad ahí no tengo quejas. A mí me gustó mucho cómo usó sus poderes para ahorrarse el ultrasonido. Porque es como una forma un poco creativa. Sería divertido que lo hubiera utilizado en las primeras 12 semanas para ver cómo estaba ese feto, pero pues ya era cuando ya estaba informadito, entonces se ve bonito el Franklin. No, entonces, vale, porque pues es, ahora sí que Richard será muy inteligente, pero pues no le hace la genética, ¿o sí? Pues le puede hacer, pues es un personaje ficticio, le puede hacer a lo que quiera. Si ya vimos que Johnny puede ser lingüista, ¿cómo no? No, en el universo Marvel ser científico es ser científico de todo. O sea, le pegas a todo, a mecánica. O sea, son como Barbie. Sí. Como Barbie. ¿Cómo? ¿Tú no eres genetista? Así. Don Isaac, ¿a ti qué te pareció la Mujer Invisible? A mí me gustó mucho. Creo que de tan solo el hecho de que le dieran como tanto protagonismo después de lo mal que la trataron en las películas de los 2000. Yo no vi la del 2015, entonces no sé. Otro que se salvó. Oh, pero Francisco, somos los únicos güeyes aquí, Francisco. pero en las otras, no, sí está, no hacía nada el personaje. Pobre Jessica Alba, no le dieron nada con qué trabajar. El chiste es que está bonita y de repente, ups, está desnuda. O sea, no, estaba pésimo el trato que le dieron al personaje. Entonces, que aquí fuera el foco, me gustó mucho cómo lo manejan. El uso de los poderes está ingenioso. Así la presentan como el miembro más poderoso de los Cuatro Fantásticos. Un poco... También el momento final donde recuerda el poder de la amistad y recibe su boost. Pero bueno, o sea, casi escuchamos la canción del intro. Pero fuera de eso, me gustó mucho sus confrontaciones con Reed Richards. Estuvieron muy chidas. O sea, esos momentos y esos pequeños como guiños. A, por ejemplo, cuando se desaparece, que Reed sabe, o sea, como que ya ha pasado esto. Que se agarran así macizo y ella se hace invisible. Entonces, ese movimiento donde como que dice, no, espérate, o sea, de que ya sabe lo que va a hacer. O sea, me gustaron mucho sus confrontaciones con Reed, porque lo conoce tanto y casi le puede leer la mente y se enoja antes de que, porque sabe que lo que va a decir. Entonces, me gustó mucho, la verdad, el personaje. Que ahora que dices eso de que se desaparece, a mí también me encanta cuando va caminando, creo que está en una reunión de gente, y le dice, ay, te está buscando tal, y se desaparece, y yo, esta es una muy buena manera de hacer sus poderes, o sea, está muy genial. No, y que sea básicamente secretaria de la ONU, o sea, bueno, como jefa de la ONU aquí está, o sea, bueno, el hecho de que los Cuatro Fantásticos son como líderes del mundo, o sea, no me esperaba esto, pero está muy chido. Son guías del mundo, no líderes. Ahí se ve que están los representantes de cada país, menos Latveria, porque obvias razones. Pero a mí también me gustó mucho Vanessa Kirby. También hay que decir que la razón por la que gesticula más es porque está interpretando un parto, entonces malo sería que no gesticulara, o sea, sería un poco complicado. Pero no solo ese momento. Pues en general, yo creo que fue en el que sí le vi como más movimiento facial, en realidad, pero en general me gustó mucho cómo lo interpreta, por supuesto que es preciosa, pero además sí tiene como este peso particular en la película, tiene como mucha personalidad, se ve, o sea, sí crees que es ella la que está llevando como los hilos de los Cuatro Fantásticos afuera del mundo, ¿sabes? Que sí es la que puede negociar tratados de paz entre naciones, que sí puede convencer a cualquiera de hacer lo que está negociando, pues. O sea, en realidad sí hay un peso en el personaje bien importante, y eso me gusta un montón. Y por supuesto que a pesar de toda la parte heteronormativa que se quiera, creo que el papel de madre lo interpreta muy bien. Sí se los momentos con Franklin los crees completamente. O sea, sí es una, sí se le ve que quiere al chamaco, a pesar de que, además de que el chamaco también está bien picioso, se ve que lo quiere mucho. Es porque es güerito, ¿verdad? También. Ay, me gané su comentario, ¿vale? Yo también. Déjenme. Oigan, no, esta está siendo calificada como la mejor película de Marvel en años. Le está yendo bien en taquilla, y está siendo cuando todos los personajes son blancos y tienen a su personaje token de color, por supuesto, para que esté ahí de además de chalana, por supuesto, de la güera ojía azul. Y de ahí fuera, hasta los extraterrestres son güeros, mano. Sí. Propagándome la teoría. Ahora sí que yo me voy a meter en los temas, ¿vale? Porque justo ahora que salió a colación el bebé, ¿ustedes cómo vieron el bebé de CGI? Porque la verdad, vi comparaciones. ¿Han visto el bebé de Crepúsculo? No me acuerdo. Pero el bebé de Crepúsculo está en otro nivel de terror. Yo por eso digo, vi una comparación ahí que digo, o sea, yo sí noté que era un bebé de CGI, pero por ejemplo pensando en, hubo otra película que tuvo un bebé de CGI recientemente. No me acuerdo. Pero sí lo sentí menos, o sea, las partes donde sale el bebé de CGI, o sea, obviamente se nota que es CGI, pero no lo sentí tan horrible como René Semé. Pero no es tan CGI, ¿no? En escenas, o sea, y se nota mucho cuando está CGI. Cuando se supone que está morida ella y la tiene cargando Ben, pero se le ve durísimo. Bueno, pero por ejemplo ahí, o cuando está en la mano de Galactus, ¿no? Pero o sea, cuando son un poco... Pero sí, el bebé sí existe, o sea, sí está ahí, sí se ve. Y de nuevo está precioso el chamaco, ¿no? Pero de nuevo... También le salió güero que azul a Pedro Pascal, a pesar de que él es... Le faltan dos grados de tostado para hacer raza de bronce, pero está bien, o sea, puede ser, ¿no? No, y él es lo más moreno que sale casi, aparte de la secretaría. Del toque. Y aún así, pues la verdad es que es bastante blanco. Jorge Arturo nos recuerda, los bebés de Flash dan miedo. Y sí, eso es cierto. O sea, a mí me gusta mucho la película de Flash. Esa escena en particular a mí me da muchísima risa, me encantó. Pero sí, los bebés de Flash también pinches. A mí, el bebé a veces sí me daba miedo, dice Santo García, pero no sé a qué bebé se refiera. Pues bueno, a mí. En general me dan miedo, la verdad. La bebé que interpreta Franklin es una niña, nos dice Jorge Arturo. De hecho, sí tenemos así como que varios comentarios por acá. Josué González nos dice, Homero, te desvelaste viendo Los Cuatro Fantásticos. ¡Ay, creo que quiero formar una familia! Ricardo Victoria nos dice que a él no le molesta que Johnny sea inteligente. Es un astronauta, después de todo, debe tener un mínimo de inteligencia más alto que el promedio para hacer ese trabajo. Bueno, aquí sí parece que sí son astronautas, pero originalmente pues nomás se los llevó porque pues era el hermano, era el hermano de la chava la que quería impresionar. Es que esa es la onda, o sea, hay que tener en cuenta que en la versión original el único güey que se ve que estaba haciendo ahí era Reed, y Ben porque piloteaba la nave, mano, pero llevarse a la novia y al cuñado fue porque estaban ahí. El cuñado era menor de edad, güey. O sea, creo que tenía como 16 años cuando se lo llevó en el cohete. O sea, vas, pero te llevas a tu hermano. Básicamente fue como si le dijeran, llévatelo de chaperón, ¿no? Eran otros tiempos. Vayan a querer meter mano en el viaje espacial, ¿no? Para que te vigile. Luis Juárez nos recuerda que es la segunda película en este mes donde no les cuesta trabajo traducir un idioma alienígena. Pero por lo menos sí te dicen que sí había como 28 lingüistas tratando de traducir el mame de Superman. Que de todas maneras no dicen a partir de dónde sacaron ellos la traducción. Creo que está más difícil eso. Y por acá nos decían varias personas que el personaje de esta Natasha es un homenaje a la esposa de Jack Kirby, esa maestra, nos dice Alejandro Gámez. Luis Juárez nos decía que según se basa en la esposa de Jack. Pues por ahí decía que era Sharon Ventura, pero no me suena porque Sharon Ventura era muy distinta a esta Sharon. Sí, sí, sí, a mí tampoco me recordó mucho a Sharon, pero no sé. No, pero aparte sí le dicen su nombre, es Ross algo. R-O-Z. Ah, Santo dice que en general le dan miedo a los bebés, pero específicamente Franklin. Y si mi novia fuera su, me lo llevo a todos lados. Bueno. Por ahí, perdón, nada más rápido porque creo que si hay que decirlo, el buen Jorge 554 Full dice que es nuevo suscriptor, muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, qué bueno que te está gustando el chismecito. Sí, no lo he visto. Vale, la pregunta es, ¿debería dar risa? Yo digo que fue muy... No, claro que debe dar risa. Esa escena de los bebés cayendo, empiezan diciendo, it's a baby shower. Y están ¿Estamos hablando de Flash, Valentín? Sí, estamos hablando de Flash. Deja de hablar de Flash, Valentín, ya. Los cuales me preguntó. No va a pasar, vale, ya. It's a baby shower, es muy divertido. Yo todavía ni te creo que esa película exista, la verdad. La aparición de Jack Kirby y Stan Lee, nos dice Peter Norman. Yo me la perdí las dos veces. Lo tengo que mencionar, pero ahorita además tenemos el tema de menciones y apariciones especiales. Pero hablando de personajes que aparecen, hay tres villanos en esta película. Uno de ellos es el Hombre Topo, que aquí no es tanto un villano, y la neta es una versión que a mí personalmente no me gustó. Es Paul, se me fue ahorita el nombre, ahorita se los digo, pero básicamente todo el mundo lo recuerda como Stingray de Cobra Kai. Y básicamente hace ese mismo papel. Pero a ustedes, ¿qué les pareció la escasa participación de Moleman? Bueno, que no le gusta que le digan Moleman. Eso sí me gustó, que es como que aquí lo utilizan más como insulto. Paul Walter Hauser. Está bien. Me gustó que sea bien bitchy con Red Richards. Que llega y luego Red Richards se pone mamones. Me divertió su interacción, pero el personaje pues no tampoco tuvo tanto que aportar, creo. Sofi, pues yo estoy contigo, hizo el mismo papel que en Cobra Kai y ya. Que juzgar por los trailers y dónde está el policía es el único papel que sabe hacer el hombre, pero por fíjate supuesto, ¿no? Te diría que sí, pero justamente eso es lo que me molesta, porque este cuate salió en una serie en Apple TV. Déjame. Paul Walter Hauser. Ahorita les digo el nombre de la serie porque ya se olvidó. Algo negro. Y hace es un papelón, o sea, se avienta Blackbeard. En la serie de Blackbeard, es un cuate que está recluso, que no sabe si cometió un crimen o no. Y sí sabe actuar. Que te dices, güey, ¿por qué no actúas más seguido? Pues seguramente le hablan para... Sí, es lo malo, pero sí tiene rango actoral, nada más, pues hasta ahorita lo están manejando más básicamente para que haga lo mismo siempre. Sí. Y a mí como adaptación del Hombre Topo no me gusta, ¿no? Pero dentro de la película no me molesta para nada. Lo poco que se le ve, hace lo que tiene que hacer, y me gusta mucho, como bien menciona el buen Isaac, el momentito cuando llega al edificio Baxter y le dice, quiero que este güey me lo diga, o sea, así como de este güey me la debe y me la tiene que pagar porque se pasó de cretino conmigo, y ese momentito entre ellos dos, bueno, entre como que los tres hombres y él, es como muy divertido, porque también Johnny se ve que le quiere agarrar sus cachetadas, ven y se diga, ¿no? Y ya cuando se van ellos se queda solo con su, ya le ves que hasta le cambia la actitud, y eso me gusta mucho porque se ve de nuevo que sí tiene una relación con su, que te vende lo que te contaron al principio, ¿no? Que su puede negociar ese tipo de cosas, ¿no? Adrián dice que hay youtubers que han explicado que en los cómics se cuenta que si estiran a Mr. Fantástico en contra de su voluntad, no se estira, le duele. Todo con consentimiento, muchacho, no importa que seas Mr. Fantástico o no. Dice eso Kevin. Suele pasar cuando estiran cualquier cosa sin consentimiento. Me han dicho. Kevin dice que en los cómics el hombre topo tenía un aspecto feo o desfigurado, y de ahí viene que es rechazado por la sociedad y se va a los subterráneos. Creo que lo más curioso de este personaje o de esta aparición, por lo menos, es el hecho de que su historia es la que se cuenta en el cómic precuela de Los Cuatro Fantásticos. Ahí te explican un poco, bueno, te explican el origen de Los Cuatro Fantásticos, todo lo que ya uno sabe, y su primer enfrentamiento contra el gigante y contra el hombre topo, y cómo Sue es la que se acerca a él, Isaac ahí. ¿Te lo mandaron junto con los ómnibus, Isaac? Sí, ahora que compré los ómnibus de John Byrne, ahora con la promo de Panini me regalaron este. Me lo mandaron gratis. Que preguntaron en las redes de Panini que si venía incluido, y dicen, no, estos ómnibus no incluyen ese cómic gratis. Pero bueno. No, cuando los agregué al carrito, y en automático me agregó el cómic al carrito, con un descuento por el valor del cómic. Entonces sí. Está bien, perro, qué buena onda que lo casaste. Digo, está simpático en el cómic. Básicamente, perdón por spoileártelo, le hace el acuerdo con el hombre topo para crear Subterránea como un reino independiente. Creo que cuenta como país independiente de Estados Unidos, pero está bajo de Nueva York. Y aquí lo que vemos es que por eso tiene la buena relación con Sue y no con los otros. Más allá de eso no hay mucho que decir del hombre topo. A mí la verdad no me encantó, pero vamos a ser sinceros, tampoco es que Mothman sea mi personaje, mi villano favorito de Los Cuatro Fantásticos, entonces se las valgo. Shalabal como Silver Surfer. Esta fue también de las sorpresas de la película, creo yo. Sofi, ¿qué te pareció esta versión del Deslizador de Plata? Pues a mí me gustó, no, la verdad no entendí por qué hicieron como tanto escándalo porque lo hubieran hecho mujer. Tengo entendido que sí hay una Silver Surfer mujer en alguna parte de los cómics. Pero pues su trabajo es llegar a anunciar que se los va a cargar el payaso. No veo cuál sea la complicación de que sea una mujer la que haga la chamba. No, pero hay distintos heraldos. Shalabal, no me acuerdo si llegó a ser heraldo o no de Galactus, pero pues creo que, bueno, la tía May fue heraldo de Galactus en un What If, entonces como que tampoco es como hecho, que, uy. Según yo, Shalabal fue heraldo en Tierra X, nada más, en el que está fuera de la continuidad. Se me hace que la continuidad principal nunca fue. Ya. Pero Julia Garner hace buen papel, o sea, digo, la vemos también como con el tema plateado todo encima, entonces realmente lo poquito que llega a salir como, sí, sin ser Silver Surfer, pues es poquito también, no es como que pueda uno evaluar mucho. Francisco, ¿a ti qué te pareció esta versión? A mí me gustó mucho, la verdad, o sea, creo que no, se nota mucho que la personalidad y prácticamente todo es Noreen Rad, en realidad no le modificaron mucho, pero a mí me gustó mucho cómo la adaptaron, cómo la manejan, y sobre todo incluso la interpretación que dio la actriz me gustó muchísimo. Para ser un personaje tan inexpresivo, lo que logra comunicar con los ojos fue para mí muy, muy importante. O sea, cuando llega Johnny con los otros y les dice que las palabras que le dijo sonaban tiernas, sonaban cálidas, sonaban dulces, tiene sentido con cómo se las dijo, ¿no? Y cuando la enfrenta con las grabaciones, me gusta mucho cómo los ojos te dicen todo lo que está sintiendo y lo que está pensando, y creo que lo hace muy bien la chica, y lo adaptó muy, muy bien. ¿No le saca? Sí, también me gustó mucho. Aquí nos menciona Luis Juárez que lo convirtió en mujer para que Johnny tomara el puesto de Alicia Masters. Creo que sí, mucho vino de eso. Y creo que fue una buena decisión. Todas las interacciones que tiene con Johnny son muy buenas. Incluso creo que tiene más sentido que lo que pasa en el cómic. Porque sí es así como. En el cómic sí es como, mira, Silver Surfer, podemos pintar y ya, la humanidad, hay que salvarla. Entonces, no sé, aquí me gustó bastante. Visualmente está súper chingón el personaje. La manera en que retratan sus poderes está... No, me gustó mucho cómo atraviesa las cosas y cómo sí surfea. O sea, cómo va volando y sí va surfeando entre cosas en las que no ocupa surfear, pero está dicho que que se han tomado la molestia de darle ese efecto de que tiene que ir surfeando cerca del agujero negro y todo eso. Y la velocidad a la que se mueve, no sé, me gustó mucho cómo reflejan todo el poder. Le dan una mística al personaje que incluso creo que no tuvo Galactus. Creo que Silver Surfer se ve más cósmico que el propio Galactus en sus poderes y la manera en la que los usa. Se ve más indetenible, por ejemplo, el hecho de que brincan a velocidad luz y aún así los alcanza, todo ese aspecto. Y el giro de que fuera Chalabal en lugar de Norrin Rat también me gustó bastante. Creo que fue una solución muy elegante a cambiarle el de hombre a mujer. Yo la verdad pensé que iba a ser el personaje que es Nova. Frankie Ray. ¿No? Frankie Ray. Sí. Pensé que iba a ser ella, pero no, me gustó mucho lo que hicieron. Está muy, muy chido el Silver Surfer aquí. Espero que vuelva a salir en algún punto. Nos dice Santo García que al Chicharito no le gusta Shalabal. Sí, me imagino que tienes razón. Pero ¿no? Si básicamente le está consiguiendo comida a un hombre poderoso, o sea, que el Chicharito apoyaría mucho esto. Claro, es la versión cósmica de Bella es un sándwich. Más propaganda que nadie hemos visto, pero yo no había visto, no sé si Sofía la había cachado. Y a un hombre mayor, ¿eh? O sea. Vamos a preparar, Sofía, ayúdame a preparar un video justamente de cómo los Cuatro Fantásticos son una propaganda de ultraderecha, algo así. Panista. Es momento ahorita y aparte con este extra, seguramente hay otros que ni siquiera me di cuenta. Ahora que lo mencionista, creo que sí, toda la persecución que tienen en la nave cuando están haciendo Franklin, me gustó mucho. Creo que es justo lo que dice, ¿vale? O sea, no, en realidad no hay mucha acción, pero cuando hay acción está muy buena. Sí, no, a mí la Silver Surfer, al igual que Pedro Pascal, era lo otro que me tenía un poco preocupadón, porque como buen norteño macho opresor, sí era como un, ok, sí, pero ¿por qué van a cambiar en Norrin Rat? Ya viéndolo en acción, la verdad fue lo último que me acordé, me agradó bastante esta versión, pero justamente el tema de verla deslizarse en el espacio así surfeando, para mí eso fue lo más, o sea, sí fue como, ¡ah, qué poca madre se aventaron con esto! Porque no recuerdo yo que la versión del 2007 tuviera tanta chance. Por aquí nos dice Alex Vázquez que los necios de la nostalgia dicen que es superior la escena del primer surfer cuando absorbe un misil con su tabla, en comparación con todo lo que hizo esta nueva surfer, lo que hay que leer. Yo sí creo que la verdad es que la primera adaptación del Silver Surfer, exclusivamente lo del Silver Surfer, está muy bien hecho. O sea, creo que es lo mejor de esa película. Creo que Doc Jones hizo un gran trabajo, la caracterización está brutal, la interpretación está brutal. O sea, a mí me gustó mucho esa Silver Surfer. Es Lawrence Fishburne, ¿no? La voz. La voz es de Lawrence Fishburne, pero el trabajo físico es Doc Jones. Y el trabajo físico es el 80% de la interpretación del Silver Surfer. Pero a mí me gustó mucho, pero se nota que tiene 20 años encima el desarrollo de efectos visuales y que además este personaje sí está pensado para trabajarse en el espacio. Recordemos que el primer surfer de la primera película es todo en la Tierra, entonces tampoco tiene como la oportunidad de lucirse navegando entre Event Horizons de hoyos negros, ¿no? Sí, pero no lo ves surfeando. A mí me gustó mucho esta versión. Y también, como mencionaba Isaac, o sea, la ves como una amenaza real. Y también sufriendo por ser esa amenaza real. O sea, la adaptación está muy, muy bien llevada a cabo. A mí me agradó bastante. Y también ese detalle, porque sí he visto mucha gente diciendo que, pues, que ni tuvieron amenaza los Cuatro Fantásticos, que todo lo hicieron muy fácil. Y yo, güey, las dos veces que se logran salvar, en ningún momento terminan por derrotar a ninguno de los dos villanos. Nada más terminan por escaparse por un ratito, creo yo. Pero bueno, tengo por acá comentarios. Por acá el Jorge Arturo Aguilar decía que le hubiera gustado ver al vigilante. Ya lo tenían casteado, le hubieran dado una pequeña aparición. Yo sí quiero decir, no sé en qué momento dicen que no tuvo riesgo. Persona que se murió. O pues sea, porque la gente... Ahorita que hablemos de ese final, también están bien, bien molestos porque cómo es posible que Zul haya ganado a Galactus. Primero, como si Zul lo hubiera hecho completamente sola, claro que es la que se lleva. ¡El poder del amor! También tiene eso, o sea, digo, entiendo yo que propaganda, pero está bien chido, lo manejan bien perro. Félix dice que los protagonistas de Shonen tienen décadas haciendo esto exactamente. Entonces, todo el mundo sabe, ¿te acuerdas de tus amigos o familia? La canción del intro, se chingó el asunto. Dice Félix que si comparan esa historia con la original del cómic, mejoró mucho. Sí, el unificador definitivo, la historia mejora. Es que el unificador va a salir al final, mano. No, y además también hay que entender que ni Stan Lee ni Jack Kirby sabían cómo diablos iba a terminar esa historia. O sea, los metieron en un aprieto tan cabrón que tuvieron que inventarse. Vamos a sacar algo de la manga para ver qué, para ver cómo solucionamos este desmadre en el que los metimos, porque no hay manera que sobrevivan este desmadre y tuvieron que aventarse después de pedo. Pero es básicamente por eso, ¿no? Por eso muchas de las otras historias de Galactus posteriores, la neta es que son mejores que la primera, fuera de los primeros episodios, pero el desenlace sí es como de, sí te lo sacaste de la manga, papá, yo te vi. Luis nos dice que en la del 2007 se supone que no es una tabla de surf, yo ni hacía el símil, aquí no les dio pena. Ricardo Victoria dice que Shalabal, sí te creo que tiene el poder cósmico. Sus confrontaciones con los Cuatro Fantásticos sí están tensas. Y Carlos Rambert nos dice que si tuviera una moneda cada vez que en una película de los Cuatro Fantásticos la Antorcha Humana corretea a Silver Surfer y termina papeado, tendría dos. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces. Y saludamos también al buen Fer Cano, que es su presente y que nos pide, y les pido a ustedes que le den like a este video en cualquier momento y le agradecemos. Y voy a evitar albores facilitos, pero vamos a hablar de Galactus, que también he estado viendo gente muy molesta con Galactus, que no se siente lo suficientemente amenaza, que está enano, que, o sea, también es, vamos a tener en cuenta qué tipo de gente es la que se está quejando, ¿verdad? Básicamente son los que están muy contentos porque Superman solo lleva $500 millones a nivel mundial y creen que no va a alcanzar a la otra película, pero bueno. Centrémonos en Galactus y olvidemos un poquito de ese fandom tóxico. Isaac, tú ya andabas un poquito por ahí, decías que no te pareció tan imponente. Fíjate que la primera aparición, cuando lo ven en su nave, me encantó. Bueno, antes que cualquier cosa, el diseño, chingoncísimo. O sea, yo sí estaba así, si me salen con otra pinche nube, Riot. O sea, no, ya dije, o sea... Pero no, es Galactus, es un mono gigante morado. Creo que la adaptación, entiendo por qué le tenían un poco de miedo a este diseño, porque si te arriesgas a que se vea ridículo, lo adaptaron a mi parecer a la perfección, dándole ese pequeño elemento mecánico, esas rayitas en la piel, esos detallitos que respetan mucho el diseño original, pero lo hacen que se vea muy chido en película. Y esa primera aparición, cuando está en la nave y se ve así gigante, y los tubos que le están inyectando magma, y todo, está bien chingona. Su enfrentamiento final con los Cuatro Fantásticos, creo que sí es un mono grandote. Entiendo que parte del problema es que es, sobre todo en los cómics, es muy poderoso Galactus. O sea, nada de lo que hicieron aquí hubiera funcionado en lo más mínimo contra la versión del cómic, pero sí. Lo mencioné, creo que Silver Surfer se siente más cósmico y místico. Sí creo que al final Galactus sí se siente un poco más como un tipo de Godzilla, algo así. No sé, creo que fue más bien justamente buscar una solución a un problema muy grande. La secuencia de acción estuvo muy chida y todo, pero sí le quitaron algo de mística, creo que, al personaje en esta película cerca del final. Sofi, ¿concuerdas con Isaac en esta polémica declaración? Perdón lo que dijo Isaac. Y sobre todo, mi problema fue, o sea, sí sentí que como que lo downgradearon un poquito, sobre todo para la segunda, porque en la primera sí es así como, no, güey, sí se está tragando un mundo, ¿no? Y ya se echó como 5 mundos, en lo que ellos pudieron registrar. Pero ya al final fue así como de, ay, sí, o sea, su booby trap. Y aparte, o sea, es que a mí sí me causó mucho conflicto que va llegando a la parte donde está la raya roja y la antenita es más chaparra que él, entonces en mi cerebro decía, si llega la antenita la va a tirar, entonces sí sentí como que me rompí mucho esa sensación de que sí estaba muy grande el güey. Pues tiene el tamaño de un rascacielos, o sea, a mí no se me hace enano, pero todo. No, o sea, Francisco, pero mi punto es que sí tiene razón, Isaac, o sea, para el final de la película ya nada más es como un Godzilla muy grande que tienes que echar un hoyo negro y ya. O sea, sí, como que, yo sí sentí que al final como que le bajaron. Francisco, tú apóyame aquí, mano. No sé, o sea, yo, a ver, yo lo que vi fue el Galactus de los cómics y me rayó durísimo, me encantó. Porque es el grave problema con Galactus. Es un güey que tiene el poder cósmico, pero nunca te aclaran qué chingados es el poder cósmico. ¿Sabes? Entonces, hay veces en la que los héroes lo ven y se están cagando de miedo, y hay veces en que los héroes los ven y lo vencen a patadas. O sea, es como dependiendo, you know? Básicamente, de qué te está pidiendo la historia es básicamente lo que es. Pero yo vi escenas así de sacadas de los cómics de Kirby, sacadas de los cómics de John Byrne, sacadas de los cómics de los Avengers, sin ninguna bronca, ¿sabes? O sea, de nuevo, por ejemplo, el Galactus que llega a salir en Secret Wars, que básicamente todos lo ven pararse en una montaña y ponerle el popote al planeta y se están cagando de miedo porque el güey puede mover un dedo y los mata a todos, no es lo mismo que ves cuando se pelea con los Avengers unos años después en no me acuerdo qué sale, pero la idea es que llega a Nueva York y lo vencen a patadas. O sea, no, a mí no me cuesta dar ese salto porque ya lo he leído un montón de veces. Insisto, en su primera aparición tienen que inventarse un aparato extraño que nunca sabemos qué diablos hace y por eso lo vencen. Pero de nuevo, yo lo único que agradezco es que le pusieron pantalones, le respetaron la falda, pero... Y a mí me gustó mucho. Tiene faldita. Sí se siente una amenaza real, a pesar de que obviamente te dan a entender de nuevo que los pueden matar con un dedo, y sin embargo lo vencen empujándolo. Un poquito se entiende porque estaba más preocupado tratando de jalar a Franklin para poder vivir en paz, ¿no? Dejarle que Franklin sea el que come planetas y él ya poder vivir en dieta keto el resto de su existencia, pero pues a mí no me molestó y por el contrario, de hecho me gustó muchísimo esta adaptación. A mí la verdad también me gustó mucho, o sea, las dos apariciones me parecen bastante temibles, o sea, en los dos momentos notas que los personajes corren peligro hasta el punto en el que corren peligro los personajes de superhéroes, ¿no? O sea, incluso al final que ya cae esta Sue, o sea, uno sabe que la van a revivir, o sea, no va a quedar desvivida la mujer. Y de hecho, también sabías que iba a ser por Franklin. O sea, ya cuando ves que no pudo Reed, pues claro, porque ahí está Franklin, porque no sabemos cómo funcionan esos poderes, básicamente, entonces pueden hacer lo que quieran. Nunca hemos sabido cómo funcionan los poderes de Franklin, nunca. O sea, o puede ser el güey que puede destruir y reconstruir el universo, o puede ser, güey, que lance rayitos. O sea, una vez más, ese es el gran problema cuando ponen personajes con niveles de poder tan grande que a la hora de usarlos es como de, ¿y ahora qué hacen estos güey? No, pues no sé, güey. Pues básicamente le bloquean sus poderes o algo así, es lo que terminó siendo ridículo. Alec dice que Galactus puede variar su tamaño hasta donde recuerda. Yo así creo que depende de los dibujantes, ¿no? No, sí hay, a ver, hay como dos explicaciones. Una, John Byrne te dice que la onda con Galactus es que cada, según cada especie lo imagine, se ve representado. O sea, en realidad Galactus no es un güey grandote en falda, sino que así lo vemos los humanos, porque otras especies lo ven de otra manera. Y por otro lado, también se supone que dependiendo de qué tanto haya comido antes, qué tan grande es. Justo es lo que nos decía por acá Spider Games, dice, se ve pequeño porque tiene menos energía y además está ansioso de terminar con su hambre por fin. Cuando vas llegando a los tacos, se te olvida todo. O sea, bueno, si lo pones así, hasta empático es el asunto. O sea, es como llegar con hambre a los taquitos. Todos están diciendo que Galactus quería a Franklin como su reemplazo, dice Luis Juárez, pero él dice que eso es Reed. Yo digo que lo que queda, lo quería como fuente de energía. No, pero sí dice literal, ¿no? Lo dice Galactus, así literalmente. Es como que básicamente lo quiere para que, como para pasarle su ansia a él, o sea, su hambre, una cosa por el estilo, porque es el único ser que podría aguantar ese nivel de ansiedad. A mí en general me agradó cuando llega la manera en la que volteé a ver el Estatua de la Libertad acá, como un poquito como que entre echándole el ojo, pero también no me mereces todavía, reina. No sé, digo, nomás para echándole chistes misóginos para el video, ahí para que lo vayamos apuntando. Lo que también me agradó bastante, más allá del diseño y todo lo que ustedes ya mencionaron, es cómo lo logran aterrizar en la película, porque hay traje real, este no fue como el de La Mole, como el de Silver Surfer, Galactus, sí hay un traje práctico, sí hay efectos digitales, sí hay juego de tipo, como el Señor de los Anillos, de juego de perspectivas y demás, o sea, trabajaron muy bien y los efectos en general se ven pues bastante cumplidores. Si acaso, a mí donde me causó un poquito más de conflicto el posible CGI fue justamente en la primera escena donde lo ves ahí echándole la mano encima y demás, pero aún así a mí me, la neta, yo lo estaba viendo, estaba así, ah, no mames, güey, estamos viendo al Galactus como debe ser, ay, así estaba emocionado, la neta. E incluso la escena final, yo lo que veo es el trabajo en equipo de La Mole echándole edificios encima, de Reed drenándolo, quitándole energía, Johnny intentando ahí quemándole ojos y demás. O sea, claro que la que se lleva el 75% de la chamba es esta Sue, bueno, el 60% para que los otros sean 10, 10 y 10. Pero incluso el esfuerzo que termina siendo Sue termina con su vida. O sea, tampoco es como que haya sido algo fácil. Y nuevamente, no lo terminan por derrotar, solamente lo mandan lejos. No sé, yo sí creo que Galactus podría venir tentativamente en una tercera, yo espero que sea tercera, también que le den chance. Primero que tengamos una segunda película de los Cuatro Fantásticos, porque la que sigue es Avengers Doomsday, es muy rápido para que entren en evento, creo yo, pero pues Marvel, con Abby Marvel en cine, bueno, también los cómics son así, a ver qué sucede. Lo que sí es que después de haber tenido a Galactus en tu primera película, se siente difícil el que sigue. Y más si vas a tener a un Doctor Doom, que ya confirmaron que el Doctor Doom de esta tierra es el de Robert Downey Jr. Entonces, a ver con qué jaladas salen para Doomsday, porque hasta ahorita, según tengo entendido, los guiones no están terminados. Ya están filmando, pero pues a ver, ojalá le salga bien. A mí sí me preocupa, no sé, usted, digo, nuevamente, como lo he dicho, preocupación ñoña, tonta, que no tiene nada que ver con las cosas realmente preocupantes que pasan en el mundo. Yo me estaba quejando de eso y Valentín me dijo, no, el Doctor Doom de este va a ser otro Doctor Doom, lo de Avengers Doom de ahí va a ser aparte y después vamos a tener al Doctor Doom y... Pero te lo dije antes de que lo confirmaran este fin de semana. Eso fue el sábado, me lo dijiste. Pues creí. Si la nota salió hoy, ¿no? No te creí. Saludamos a Emi que acaba de llegar, por cierto. Pero ya habían dicho que este Doom iba a ser un Doom de otra realidad, o sea, ¿por qué no sería este Doom? Pues no sabemos cómo va a quedar el mame, pero de lo que sí se ha dicho, Vanessa Kirby sí mencionó, aceptó el papel a unas sabiendas que es un trabajo de por lo menos 10 años. Entonces, estos cuatro fantásticos sí van a continuar. Hasta donde sabemos, los X-Men no continúan después, que también ya tienen 25 años haciendo los mismos papeles, que no mamen, pobrecillos. Ya están, they are too old for this shit. Pero los cuatro de los hombres X sí. Bueno, probablemente solo Hugh Jackman y Deadpool, porque reasons. Pero los demás no continúan. Y no sé quiénes vayan a... Porque hasta que tengan 99. Básicamente. Que Ian McKellen y Patrick Stewart ya le están tirando a eso. Ya no. Pasa... Sí, ya... Si Patrick Stewart ya está cerca... Sí, según yo, ya está muy cerca de los 90. Sí, sí. La verdad es que ya fuera de broma, sí están ya muy cansados. O sea, sí... Ya en Doctor Strange, Patrick Stewart ya era como, ya no lo sabe, que no sean culés. Es como lo que decían Stan Lee al final en los eventos, o sea, ya era como casi un como Weekend at Bernie's. Yo sé que Patrick Stewart está... No, ahí sí, perdón, carnal, pero ya diéramos tú y yo de brincos llegar a la edad de Patrick Stewart así. O sea, la capacidad mental y física que tiene ese carnal para rayar los 90 está... Mental sí, física ya no tanto, mano. Ah, pues también, güey, o sea, el cuerpo se cansa, pero aún así todavía aguanta una puesta en teatro el hombre. ¿Qué kings tan raros tienes, compadre? Pero bueno, yo no te voy a juzgar. Dice Santo García que está a punto de hacer un Phil Barrera. No sé qué es eso, pero suena que le estoy a punto de cagarla. Emi dice que lo que entiende es que Franklin será su sucesor, pero ahorita lo quiere para terminar su hambre. Me pregunto si quería ocupar a Franklin para cerrar su hambre o para bajarse antes de la vida. Un poco de ambas, no sé. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar sobre Galactus. Sino para pasarnos a otro chisme, el que tengo es la música y los efectos especiales. Sobre todo la música, porque el score de Michael... Giacchino. Y está bien perro, o sea, si te mete en el mood sedentero retrofuturista. A mí me sorprendió mucho porque yo odié bastante el tema en los trailers. El de que es Fantastic Four, pero coreadito. Ah, como lo odié en los trailers. O sea, y aquí lo usan... pero sin voces, o sea, es nada más el tono, y me gustó mucho la música. Yo iba muy decidido a odiarla, y de hecho no sé si algún momento lo usan completo el tema, o sea, que sí se escuche en la voz, pero creo que lo hicieron bastante bien, considerando, la verdad, lo insoportable que se volvió en la promoción. ¿Algo quieres agregar, Sofi? Creo que sí lo utilizaron al final, ¿no? Con el coro. A mí me gustó mucho, estuvo muy épico el asunto de la música. Y pues los efectos, pues ya, o sea, de repente sí me sacó de onda el bebé de CGI, pero fuera de eso no tengo quejas. A mí me encantó la parte de los efectos. Tuvimos una mole bastante consistente. Creo que el único momento, y solamente la primera vez que vi la película, que me sacó un poquito de onda fue justo en la escena con la maestra. Porque de repente se veía como sobrepuesto. Hay una toma en particular donde se ven los dos de pie y se ve, y es una toma abierta, que se me queda así como que ahí se ve medio falso. Claro, porque es falso. O sea, a fin de cuentas, esa mole no existe, me queda claro nada más. Pues sí, como que ahí no me agradó tanto, pero fue como 3 segundos. Detallitos tal vez de Galactus. El bebé, la verdad, a mí no me molestó. No hubo un momento que lo notara. Probablemente la próxima vez que la vea lo voy a notar. Pero el Herbie está bien perro. Que aparte el Herbie creo que sí es un animatronic. Me encantó el detallito de que los ojos sean estas cintas magnéticas con su programación. Porque a fin de cuentas son los supersónicos. O sea, es futurista, pero en los años 60. Entonces tiene así, juegan con eso. Me agradó bastante. Y bueno, de hecho, podemos mezclar un poquito el tema porque ya, para, ya vámonos con eso. Justamente el mundo retrofuturista con el Fantastic Car, con todas las aplicaciones que tuvieron para tener, pues básicamente están grabando discos, pero son LPs, digo, son LPs de, no sé, uranio, de oro, no sé. Pero LPs del futuro. Sí, básicamente, pues son como el que mandan hacia el, que mandaron al espacio, ¿no? Más o menos. No sé, algo que les gustaría agregar, música, efectos, mundo retrofuturista, algo que les haya gustado. Yo una vez quería contar sobre los efectos, que es una película de Marvel donde se siente que todos los efectos estuvieron muy pensados, que creo que es un problema que tenían ya las películas de Marvel, que se criticaban mucho los efectos y sí estaban feos, pero mucho era porque se notaba que los efectos, que hacían todo sin pensar exactamente qué efecto iban a poner y luego lo ponían el efecto antes de que se proyectara en salas. Así, aquí no, todo se ve muy pensado, como que si hubo una, ok, esto va a ser práctico, esto va a ser efecto, esta toma la vamos a desde este lado para, por ejemplo, los efectos de estirarse, es uno de los poderes que siempre se ve chafa, entonces siempre lo usan como de una manera que no se note tanto, siempre se estira con ropas, o sea, para que no veas el efecto en la piel, o sea, está muy pensado los efectos especiales para evitarnos cosas como Flash Thompson parado en una calle que por alguna razón está hecha por computadora, o sea, ese tipo de cosas. Entonces creo que eso ayuda mucho y hay que apreciar el simple hecho de que esta película creo que la hicieron, no quiero decir con calma, porque pues al final es de Marvel Studios, pero no sé si la pensaron más. No sé si si la hicieron con calma, pero por lo menos sí se nota, bueno, pareciera que sí les dieron tiempo a la gente de efectos especiales para trabajarla. Porque hay otras, es simplemente Capitán América de este año, Un Nuevo Mundo. Los efectos especiales no es algo que puedas destacar, creo yo. No, pero es que no solo es el trabajo de los artistas de efectos especiales, digo, se ve que desde la filmación ya había una intención de dónde dejar los efectos, que es algo que pasa mucho en las películas de Marvel, que se notaba que filmaban sin tener idea de qué iba a haber ahí. Bueno, pasó por lo menos en una del Hombre Araña, ¿no? Donde este Nick Fury grabó incluso con una pistola que no era una pistola, o sea que era es como que estaba, que era Nick Fury en la habitación de Peter Parker, pero esta, Samuel Jackson grabó con una pantalla verde, es como, ¿por qué grabas una pantalla verde en una habitación de hotel? También pasó en Thor Ragnarok, la conversación con Odín también les pasó lo mismo. Originalmente, esa es una pantalla verde y en los trailers se ocurre en Nueva York y en la película es un campo en Noruega, una cosa así. Pero eso sí fue reshoot, o sea, la parte en Nueva York la grabaron en un callejón y como no les funcionaba, ya grabaron en pantalla verde para meter el paisaje irlandés, creo. Pero la parte de la ciudad la grabaron ahí y después hicieron reshoot. Sofi, ¿algo que quieras mencionar del mundo que vimos en esta película? Que vi muchas quejas de que el único peinado que no se mantenía en los 60 era el de Sue, pero sí en un sí sale con su peinado así todo pelucoso. Entonces, gente que le gusta quejarse nada más porque sí. Y que quiero un Herbie, me gustó mucho el muñequito. Necesito una consola de Herbie o algo así. Está muy bonito, no sé si sacaron juguetitos de Herbie. En Estados Unidos sacaron Palomera de Herbie. Está muy bonito, me gusta mucho. De hecho, es chistoso porque es Palomera, guardadulces y refresco. Ah, ¿está todo el combo? Sí, tiene como, en la cabeza tiene como un contenedor, en el pecho tiene dos, en uno tiene el popote, o sea, es así como todo en uno, en un Herbie. Era muy chistoso. Acá Emi dice que ella sí notó varios momentos donde los efectos no los vio tan pulidos, como cuando Reed habla con la prensa. Lo notó muy pantalla verde, ese la verdad no lo noté yo. Y algunas conversiones de la mole con la maestra, que sí es justo el que mencionaba, pero en general le parece que están bastante bien. Sí, las palomeras estuvieron chidas, pero creo que no llegaron aquí a México ninguna de las dos. También sacaron una de Galactus que estaba así enorme, que era como de 30, 40 centímetros, una cosa por el estilo. Pero pues no llegó. Que le caían dos, le cabían dos paquetes mega de palomitas. Entonces, básicamente sí era, o sea, es como todo el torso, la cabeza de Galactus. Sí, sí, está bien mamalona esa. Que también creo que estaba como $80, o sea, no sé quién le va a pagar. Pero probablemente por eso no la trajeron a México, porque pues, de por sí ya están bien pasados de lanza con esas ideas. Sí, yo creo bueno, que fui a un Cinemex ahí todo pinche, ya no tenían vasitos. Es, ya ni los busqué yo. Sí, como no me has preguntado, vale, te digo yo que a mí me gustó mucho cómo crearon todo el diseño de producción. Creo que es muy bien consistente, cosa que es muy rara en el cine más contemporáneo. O sea, creo que la verdad cuidaron mucho todos los detalles, tanto de la calle como del mundo interno de los Cuatro Fantásticos. Creo que todo está súper, súper, súper bien desarrollado. O sea, en toda la parte inicial, cuando te cuentan el origen de los Cuatro Fantásticos, te dicen, es que se pelearon con él, se pelearon con este, y ves cómo va el fantasticar por entre los rascacielos, y ves el monorriel de nuevo todo retrofuturista, los coches, los vestuarios, las escenografías, todo está perfectamente bien, bien armado. A mí me encantó el trabajo de para construir el paradigma que te estaban planteando, y lo hicieron muy, muy bien. La música, sin duda alguna, incluso hay momentos en los que Giacchino utiliza ciertos sonidos que no son exactamente, digamos, musicales, pero que funcionan muy bien para la banda sonora, y eso me encantó. Lo noté mucho en esta segunda vista y me gustó muchísimo. Y lo de los efectos especiales, no, Herbie sí, claro, está espectacular. Me recordó mucho justo al BB-8, etcétera, que en teoría es muy físico, ¿no? Muy, muy real en set, y eso me encantó. También me gustó mucho, por supuesto, lo de las cintas magnéticas, porque pues sí, o sea, que cuando le cambia y el otro cassette dice Space. Lo pone, está muy chistoso. A mí sobre todo lo que me costó, lo único que no me gustó, creo que sí hay mucho de los, de nuevo, el hecho de que a Carlos Rambert todavía le duele que no le hayan quitado la camisa a The Thing, pues es porque es mucho más fácil hacer nada más las manos y la cabeza en la textura, y el resto que sea textura de ropa, ¿no? Es mucho más sencillo, porque ya hacer todo el cuerpo sí iba a costar mucho más trabajo. Espero que en algún momento lo hagan, porque no es The Thing si no se encuera, o sea, yo no, pero pero a mí me por ejemplo, yo los momentos en los que vi como raro es en los momentos de donde tienen como dos texturas diferentes, que es básicamente cuando Ben está cargando al bebé, es donde sí me hacen un ruido, porque incluso como se mueve mucho con el bebé, etcétera, puedes ver como el composite está raro, como que el bebé de pronto se le encima a la ropa, o la ropa al bebé, es una cosa bien extraña en esos momentos. Pero en general también creo que es de lo mejor que le hemos visto de CGI en los últimos años a Marvel, sobre todo tomando en cuenta que tuvimos She-Hulk, y afortunadamente no hubo un momento She-Hulk en toda la película, y eso siempre se agradece, la verdad. Qué triste, porque a mí me gusta mucho She-Hulk, pero sí, los efectos especiales no fueron lo fregón. Luis Juárez nos pregunta que si creemos que el Fantastic Car se parece al Homero Móvil. Pues mira, nomás le falta tocar la cucaracha y que sea verde limón. Sí, se parece un poco, fíjate. No igualito, pero sí parece un poco. A mí el Fantastic Car no me gustaba el diseño, pero ya viéndolo en acción, es bastante práctico para lo que necesitaban. O sea, yo quería ver el Fantastic Car de los cómics, pero la verdad es que para lo que lo necesitaron y cómo ocuparon el vehículo, queda muy bien en la película. No sé ustedes. Y ustedes tampoco saben, al parecer. Perdón, es que no, o sea, no solté la bola para alguien, dije, alguien va a querer mencionar algo, pero al parecer no mucho. No, pues creo que queda muy bien dentro del diseño. O sea, del diseño de todo el mundo, creo que embona muy bien. Me gustó el detalle de que Reed Richards les dio fantasticars a la policía. Ay, no noté eso. Cuando van por los villanos. Sí, por ahí es como vuelan las patrullas. Ya, no. Ricardo Victoria dice que es esta película se siente más planeada que otras previas de Marvel, con una visión clara del director y autocontenida. Creo que la última sí fue Eternals. Yo nomás les quiero recordar que la primera vez que anunciaron que la película la iba a dirigir el mismo de las del Hombre Araña, el logotipo no tenía absolutamente nada que ver con cosas de los 60 y daba un feeling bastante feo. Apenas cuando salió la primera discusión acá de los cuatro fantásticos que tuvimos dibujaditos. Que ya cuando salió la ilustración sesentera de los Cuatro Fantásticos, ya fue donde dijiste, a ver, esto me interesa un poquito más. Alejandro García nos dice que le gustó mucho que sea un universo alterno al MCU y le ayuda a que nada tenga que ver con Tony Stark. Sí, la verdad. Sí. En general, que Reed Richards no haya sido compañero de universidad de Tony Stark, que el diseño del Fantastic Four no lo haya hecho Tony Stark, todo eso ayudó mucho. No, creo que en general es lo que me quejaba yo. Muchas películas de Marvel se empezaron a sentir como ejercicios de consolidación de marca. Esta es una película que te cuenta una historia que va de punto A al punto B. No mencionan el multiverso, no hay cameos, no hay, o sea, se siente como una película, y suena medio raro cuando uno lo dice, pero y ya cuando has visto bastantes de esas uno lo entiende, y disfruté mucho eso. Sí menciona el multiverso, pero lo hace tan rápido que ni siquiera te das cuenta. Y creo que algo que decía Mr. Max era que a él lo que no le había llamado la atención era que justo ya habían sacado que Doctor Doom iba a venirse para acá, para el MCU. Entonces, lo que yo le decía es que podía ver la película hasta antes de la primera escena postcréditos y ya, con eso es una película autocontenida y como ya todo el mundo dijo, creo que eso le hace un gran favor a la película. Fue algo que a mí me gustó mucho, no estarla pensando como parte de una serie de 75 películas. Lo que sí no me gusta es que pues le van a terminar metiendo el cast en esta película, que parece que no tiene ni pies ni cabeza, y pues sí me preocupa que vaya a sufrir el futuro, sobre todo de la familia, porque pues funcionó muy bien. Espero yo que haya por ahí algún tipo de plan y que esta vez no se les vaya a salir de las manos como Kang o los nuevos Vengadores. Wey, o los Kang, de la misma noche. Vamos a ser honestos, Kang se le salió de las manos no por la película, no por el guión, sino por Kang. O sea, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Se nota que ahorita el caos que están teniendo es porque están tratando de parchar el hecho de que ya no pueden usar a Kang, wey. O sea, recordemos que Doom Something, como se llama la nueva película, se llama así porque antes se llamaba Kang Dynasty. Y pues Kang se... Yo, la dinastía de Kang debió haberse estrenado en mayo de este año. Es que, o sea, digamos que suena feo, pero no es su culpa que Kang les hubiera salido peor que el villano que tenían planeado, güey. Mira, según Kevin Feige, desde Quantumania ya se estaba dando cuenta que Kang no les iba a funcionar y que empezaron a cambiar las cosas antes de que se estrenaran de Kang. Y es de las cosas que dices porque pinche actor sí está bien perro, pero es actor de método y no está bien, sí, eso. O sea, de nuevo, si hubiera sido el problema, no hubieran hecho Loki 2, güey. ¿Sabes? Y se nota o sea, ahí hubo un problema bien, bien complicado porque después de Loki 2 seguía en planes Kang Dynasty. Y fue así de, caray, mejor replanteamos todo el asunto y traemos a un güey que por lo menos sabemos que sí se va a portar bien, por lo menos en lo que dura su contrato, lo cual, hay que decirlo, fue un gran logro por parte de Marvel Studios. Mira que controlar a Robert Downey Jr. tampoco era fácil. No, o sea, tomando en cuenta su historial previo, que se haya portado también desde 2008 hasta ahorita, uff. Sí, no, hay que reconocer que también era alguien bastante complicado. Ay, güey. Tengo ya nada más los guiños y las menciones, pero creo que me han faltado, preguntarles un poquito sobre plot points, sobre situaciones específicas. Por ejemplo, ahorita mencioné lo del Fantastic Car, pero a lo mejor la relación entre Ben y Johnny, creo que no la mencionamos tanto. También el tema. Bueno, en los guiones y las menciones es donde quiero incluir el tema de los villanos que conocemos que sí existen aquí y que por alguna razón, bueno, porque no sí son tengo, tan. Yo sí tengo un problema base con varias cosas. Bueno, con la película, se llama Fantastic Four First Steps, cuando ya tienen 4 años. Esos no son primeros pasos, pero ni. O sea, pero habla de los primeros pasos del bebé. Pues pon tú, pero ni siquiera esos, porque no se ven. O sea, mínimo hubiera caminado tantito, te lo paso, pero. Pero gateó encima de su mamá para revivirla con el poder del amor. O sea, no sé, los primeros pasos de Galactus después de que se baja del trono. No sé, o sea. Que hablando de tronos, solo yo cuando van caminando en la nave y pisan algo y se le queda ahí grabado el 4, pensó que era caca de Galactus. Yo, al menos yo no lo pensé. Yo sí dije, ay, caca, y ya no lo volvieron a mencionar y dije, ah, no fue. Por fin, caca de Galactus, lo que estaba esperando. Es que yo quería saber cómo caca, no. Así de, Francisco Vilaik, si come tanto, tiene que salir por algún lado. Pero tiene, ¿no?, que salir a huevos. El tema del branding está bien perro, o sea, por ejemplo, las suelas de los Cuatro Fantásticos, las playeras que sacan, o sea, los cascos todos brandeados, como, pues, si algo sabe la Fundación del Futuro, es de marketing. Sí, exacto, exacto. Yo ya casi me retiro, pero nada, quería contar, a mí también, ¿o no? Mi gran queja con esta película es, le decía Vale, es que es parte del universo Marvel. La verdad sí me agüita bastante que a estos personajes los van a incorporar al universo principal y siento que vamos a perder este mundo con su identidad tan única, todo este aspecto retrofuturista y todo eso, creo que pues se va a desaparecer. Yo sí me emocioné, así dije, ay, quiero ver este elenco, esta versión de los Cuatro Fantásticos, viajar a la zona negativa, conocer a los inhumanos, enfrentar al Doctor Doom, pero ya sé que van a enfrentar al Doctor Doom en ¿cómo se llama? En Avengers Doomsday, y la verdad sí me mató mucho el hype todo este asunto. Doom es mi villano favorito y siento que lo van a echar a perder. Entonces, sí, eso me agüita un poco. Espero realmente que, bueno, a Doom tal vez, o ahí sea todo lo que veamos, pero después de eso espero que le den la oportunidad a este elenco de tener su trilogía de películas, donde hagan cosas. Se nota que esta película entendió a los Cuatro Fantásticos y los mandó a aventuras al espacio, a un hoyo negro. Un punto de trama es teletransportar todo el planeta Tierra a otro lugar. Eso está bien chingón. Bueno, Esponja lo hizo primero. Sí, pero que sea algo así casual, así como que una solución es mover todo el planeta, va, jalo. O sea, eso es bien Cuatro Fantásticos, ese tipo de soluciones. Entonces, sí, me gustó mucho, pero sí me agüita un poco el estado. La verdad, si ahorita anunciaran que se cancela Avengers Doomsday, probablemente lo celebraría. Pues entiendo el punto. Yo ahorita no sé qué esperar sobre eso en particular. Pero justamente el otro punto que hablaba, que me estaban faltando, era el discurso de su, las razones de Reed por no criticar a su hijo. Bueno, más bien las razones de su hijo. Reed también dice, lo pienso, pero no. Va a salvar a la Tierra. De hecho, el discurso de su también está así medio. Micro, carnal, no sé si te estás escuchando tú o tu micro. Probablemente soy yo. Quiero preguntar si lo escuchaba yo cortado o estaba cortado. Coinciden contigo, Isaac, Mr. Max y Ricardo Victoria. Al acabar la película, me arruina la experiencia de recordar que la van a meter con el calzado al resto del MCU sin que lo dejaran crecer primero con su propio universo. Creo que ahora Isaac sí se frustró. Chan. Pero decía lo del tema del discurso de Sue, que está bastante maternal, incluso con gente que no son sus hijos. se conoce el, no voy a sacrificar a mi hijo por ustedes, pero tampoco a ustedes por mi hijo y todo eso. Está así como, pero está coquetón, está bonito, no sé a ustedes qué les pareció. Ok, aprovechando porque yo también ya casi me voy, que por eso dije que sí es propaganda pro familia y pro no sé qué, pero está bien hecha, está bonito, sobre todo esta, justo esta cuestión de que a mí me choca las mamás tradicionales ultra sufridas y todo, pero creo que lo hace muy bien, aprende esa película sobrevalorada que todo mundo ama, que es Interestelar. Yo odio Interestelar porque el poder del amor está muy mal usado ahí. Pero aquí me gustó mucho, justo porque me parece bien que sí deja como establecido que la familia no solamente está como limitada a esas cuatro personas, sino que obviamente es lo que les dice Sue, ¿no? O sea, el mundo entero es su familia y por eso, digamos, a mí sí me cuesta como un poquito de trabajo que se pusieran de acuerdo todos a apagar su luz. Veía un comentario en internet que decía algo así como de, claro, no logramos hacer que toda la gente usara cubrebocas en la pandemia, ya parece que vamos a lograr que la gente se ponga de acuerdo en ahorrar energía al mismo tiempo, pero creo que sí se entiende como que está muy bien establecida esta relación como de protección de los cuatro fantásticos para con el mundo, y entonces tiene mucho sentido. Y lo que decía eso de que a mí me chocan las mamás tradicionales, pero sí me gustó mucho cómo construyeron el personaje de Sue, porque a final de cuentas, sí, o sea, me choca el tropo, pero me gustó mucho. Yo sí me emocioné cuando dijo, no toques a mi hijo, y entonces sí le salió lo mamá luchona. Entonces creo que está muy bien hecho. No es algo que me guste, pero está muy bien hecho, entonces por eso lo pasé, porque realmente creo que sí construyeron muy bien esta historia de que a Sue sí le sale como que el superpoder, aunque se petatea. Y lo que sea, por esto, ¿no? Porque ama a su familia, o sea, no solamente a su hijo, sino que ama a su familia, que no nada más es su hijo y los cuatro güeyes que están ahí, sino también al mundo, ¿no? Entonces, creo que es una historia muy bonita, y también todo lo que dijeron ya de que si se siente feo de que lo van a, posiblemente lo arruinen cuando lo metan al MCU. Yo espero que no lo arruinen, pero bueno. Yo sí no estoy para nada de acuerdo. Si hay algo a mí que me emociona de todo esto es saber que en algún momento se van a juntar con los Avengers. Mi bronca es que no va a estar el Capi, ¿no? O sea, mi Capi. Yo sé que suena bien racista y bien rancio, pero no va a estar mi Capi. O sea, no va a estar el tío. Y es no, de güeros bonitos estás quejándote, Francisco. No, pues es que Steve es Steve, háganle como quieran. No tengo nada contra Sam, está chido, lo que quieran, pero Steve es Steve, y a mí me hubiera encantado que se conocieran Reed y Steve, y el güey es el Stark, pero Steve me hubiera encantado, la neta, y no va a estar. Pero aún así, a mí sí me prende mucho el hecho de que están creando un universo, de que siguen creando un universo, y eso a mí, de nuevo, échenle la culpa a décadas de leer cómics, me prende muchísimo, la neta. Yo digo que es muy pronto, no digo que no fuera algo deseable. Dice Axel, Wallace, Francisco Carlos, quieren que la cosa se ande exhibiendo. Carlos, yo nada más digo que en algún momento, porque, o sea, es muy tradicional que la mole, The Thing, tenga el torso descubierto. Porque además si ha de estar muy gacho ser de roca y tener encima además como 5 capas de ropa, o sea, no. Sí, para mí es incómodo tener ropa encima. quitándonos un poquito esa imagen de la cabeza, fíjate que ahorita que mencionaban el hecho de que ya menos a andar poniendo de acuerdo toda la gente para apagar la luz. Sí mencionan por ahí que hay un culto de Galactus que se va, o sea, pero no mencionan a los negacionistas. Al final de la película suena una canción que es de los negacionistas. ¿Sí? La canción se llama Deja que nos devoren. Let us be devoured. Ay, no le puse atención a la letra. Está muy cagada. A mí me dio mucha risa cuando la escuché porque seguro es una escena cortada, pero sí es una canción folk que dice deja que nos devoren. Sí, sí. De hecho está muy rara la canción para los créditos finales. O sea, sí, escuché la melodía y dije, ok, pero no le puse atención. Pues es el momento en el que uno está platicando. Sí, pero no, sí es me llamó la atención desde la primera vez que alguien dice Let Us Be the Bower. Y como que se me fue el crédito al final, ¿no? Eduardo Moya dice que andar desnudo es bonito y está bien. Sí, claro. Y Francisco Juárez dice que eso también. Debería estar Steve y no solo eso, deberían estar todos los Illuminati. No pierdo la esperanza, aunque sea con reboot. Fíjate. Yo no quiero a los Illuminati porque no me gusta cuando hacen demasiado cretino arriba. Pero ni modo, así lo hicieron. Pero bueno, vamos con guiños y menciones. Sophie, no sé si quieras aprovechar el segue o te quedas con nosotros otro ratito más. Isaac ya no va a regresar, se despide de todo el mundo, dice que colapsó su computadora. No, pues sí, yo aprovecho el Sadway. Yo vi que estaban proyectando que iba a tener una caída del 60%, yo no sé qué tan cierto. O sea, se me hace una lástima porque la verdad creo que es una película que sí vale la pena ver en cine. Una de las grandes cosas que me gustó mucho es que yo sí siento que ganó muchísimo con que le hayan quitado el tiempo que le hayan quitado, porque no para, no dejan de seguir cosas. Entonces, pues yo sí la recomiendo y pues ahí. Escucho qué más dicen después. Sale, muchas gracias. De hecho, cuídate, que estés muy bien. Te había puesto como participación especial y estuviste casi todo el rato, entonces ya. Muchísimas gracias, Sofi. Hice el upgrade. Gracias, Sofi. Gracias, Isaac, que estuvieron por acá echando el cotorreo. Mano, ya nomás tenemos el. Bueno, no sé, ya nos quedamos nosotros, no sé, nos vamos a ir a dos horas más. No, 20 minutos a la chingada, ¿eh? O sea, el viernes ya lo que quieras, güey, hoy es lunes. Yo solo... Bajo, pero no importa, o sea, sí quiero dormir tantito. Yo solo digo porque nos conozco, pero mano... Sí, también, pero pues mira. Guiños y menciones, porque en la película aparecen varios, así bastante coquetones. Pues más que easter eggs, porque no caché tantos, o sea, son las menciones de los villanos. Esta película arranca fuerte con Galactus y Silver Surfer, pero de repente te dicen, oh, y cuando peleó contra Red Ghost y sus super simios, que ya sí, sabíamos que John Malkovich iba a ser. Al hombre topo, a The Thinker, que me sorprendió, porque sí dijeron Matt Thinker. Sí, Matt Thinker. Y a Red Ghost, y después cuando manda a los chotas, mencionan sí. Al Wizard, al Puppet Master. A Diablo. Y a Diablo. Que parece que son como los líderes criminales en distintas zonas de Nueva York. Y es como, ¡ah! Sí, me hubiera gustado ver. Sí. Me hubiera gustado ver un poco. Pero pues mira, ahí sí lamenté un poquito el hecho de que se hubieran ido con Galactus luego. Pero también yo entiendo que la cosa era... Son los Cuatro Fantásticos, tienen que enfrentarse directo a lo bueno. Fíjate que yo creo que el problema aquí es que está entrando ya demasiado tarde. Si hubieran tenido estos derechos desde un principio, creo que sí se hubieran podido aventar una trilogía primero antes de meterlos de lleno en algún lugar. Pero ahorita claro. Ya es que ya van tarde. O sea, siento que ese es parte del problema de todo esto, ¿no? Que ya quieren terminar esta segunda fase. Recordemos que los Cuatro Fantásticos ni siquiera estaban pensados para esta fase, y fue como a mitad de camino que cerraron el trato con Fox y dijeron, van los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces, como que se tienen que subir al tren de volada, pero sí, o sea, sí entiendo la idea de Isaac de que va a perder un poco o un mucho tal vez de esa idiosincrasia y de ese paradigma tan bonito que le crearon de esta... al ser una realidad alternativa de todo este retrofuturismo y de este diseño tan padre que le hicieron, pero es que yo sí los quiero ver con los Avengers. La neta, sí se me cuecen las habas. Para empezar, quiero saber quiénes son los nuevos Avengers. No los New Avengers, sino, o sea, porque ya nos dijeron... ¿Los que van a estar en la película? Ajá, exacto, sí. Porque se supone pues que... De hecho, ahorita hay dos equipos, ¿no? Ajá, bueno, en teoría, porque se supone que Sam está formando el otro, pero no sabemos quiénes están en el otro. Entonces, se supone que sí regresa Chris Hemsworth, como Thor, se supone que regresa, Simu Liu como Shang-Chi, va a estar Tom Holland. O sea, pero de los que eran antes, o sea, regresa Stephen Strange, Y Hulk, Bruce Banner. Ah, bueno, ¿sí regresa el Iguana o ya se encaprichó? Porque tengo entendido que sí, ya el que ya los mandó mucho a freír espárragos fue mi queridísimo Hawkeye, que le querían pagar la mitad por una segunda temporada y dijo, no me chingues, o sea, tampoco me insultes, ¿no? Según él, le querían pagar la mitad por la misma cantidad de trabajo. Yo creo que no va a ser la misma cantidad de trabajo, porque me imagino le van a dar más foco a Kate Bishop, pero bueno, pues solo ellos saben. Formas, o sea, es la mitad de chavos. Ah, pero al rato le pagan y va. O sea, básicamente es nomás eso, creo yo. Pues a ver, pero a mí me encantaría ver a Hawkeye también en la de Avengers, pero también ya está viejito. Es que ya la bronca sí, es de que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? No, es que, y Kevin Feige ya lo dijo, o sea, lo dijo desde Iron Man 3, me acuerdo claramente cuando mencionaba que Tony Stark iba a ser como James Bond y que cada cuánto iban a hacer estos retcons, porque todavía no tenían ni idea de que realmente querían alargarlo lo más posible, pero pues ya ahorita, como bien mencionas, 20 años después ya no está tan fácil, y yo creo que Secret Wars va a ser como la despedida para todo ese equipo. Ahí es donde entra raro este equipo de los Cuatro Fantásticos, o sea, es como... Ok, estos se van a quedar, entonces vamos a seguir ahora la Tierra 828, ¿cómo va a estar el asunto? Que ahí está otro... ¿Es 828 o 818? Es 818, ¿no? No, 828. De hecho, ese es un guiño porque es el cumpleaños de... El cumpleaños de Jack Kirby, pero justo por eso, ¿no? Porque el 28 de agosto. Es el 28 de agosto. Bueno, es el cumpleaños de Jack Kirby en inglés. Ah, pues 8, exacto, sí, sí, es el 828, sí. Y hablando de Jack y de Stan, al parecer aparecen en la película. Hay este pequeño momentito en el que se ven un par de comiqueros en un bullpen. Incluso por ahí se alcanza a ver un logotipo, sí, de Timely Comics. Y hojas de los bonitos cómics de monstruos de Jack y Stan antes de los Cuatro Fantásticos, obviamente. Entonces, pues, al parecer, ahí está ese. A mí me encantó. Esa escenita es rapidísima, pero fue como de, ¡ah, se mama! Yo no la caché las dos veces que la vi. Yo la amé. O sea, apenas se voltean y fue de, ¡ah, se mama! Que fíjate que además creo que es otro acierto de la película que no comentamos. Es totalmente anacrónica en el sentido de que no sabes cuándo está pasando. O sea, a pesar de que tiene todo el sentido de los 60, nunca te aclaran cuándo es el cuándo está sucediendo. Y eso creo que es también algo a su favor, la verdad. Pues que a fin de cuentas eso es lo que le ayuda a estar en otra tierra, ¿no? O sea, das el salto de acá, mira, pues vete a saber. Creo. Sí, sí. Dice Emi, sé que ya soy medio Renner. Pero tampoco me chinguen. Jeremy, parafraseando libre. Oye, de hecho, sí, casi es algo que dices. O sea, me pagaron la mitad, pero es como de, güey, o sea, tampoco me cortó tanto la madre esa. Recordemos que el chiste aquí es que a Jeremy Renner, el buen Hawkeye, hace un par de años le pasó una cortadora de pasto encima y lo dejó muy mal, pero afortunadamente pudo recuperar. Sí. Dice Luis Suárez que cree que están en 2025 y me dice, ¿en serio? Fue muy claro el guiño. Sorry, a mí se me fueron las dos veces. ¿Para qué les voy a mentir? Yo jamás haría eso. Y si se parecen, ¿no? O sea, sí está chido. O sea, sí está un poquito más gordito Jack. O sea, sí, Jack era grueso, pero no era gordo. Y aquí se lo pusieron un poquito gordito, pero sí se parecen. Y le falta un poco, le falta el puro también. Ah, pues no van a poner a nadie fumando en las... ¿En qué mundo has vivido, mi estimado Valentín García? La gente ya no fuma en el cine. Qué triste. Y a mí no me gusta fumar. La gente buena, fíjate, solo los malos fuman. Bueno, la última sección es respondiendo preguntas de la audiencia. He estado guardando algunas de las que nos han hecho. Entonces, para así responder rápidote. Dice Emi que ¿por qué no jaló a Franklin Galactus a la nave con su rayo rojo? Porque un hechicero lo hizo. No, y además porque la nave está fuera de órbita. ¿Ves? Jaló la nave porque la nave estaba en el espacio y al alcance de la nave. Al estar la nave afuera de la órbita, si lanza su rayo ahí, está chupando la Tierra y no puede hacer eso porque se la va a comer. Es como tratar de meterle un popote a tu comida para sacar algo de ahí. No se puede, es feo eso. Don Santo García dice que ve muchas críticas a Pascal diciendo que no tiene expresiones en la película, pero al menos a mí en los cómics tampoco se me hace que Reed sea el más expresivo. No, pero aquí sí, a mí me gusta mucho, te digo, ese momentito del no lo sé, me encanta cómo lo dice, sí se le ve que está tenso el buen Reed. Sí, de acuerdo. Alex nos decía que esta película tiene muy buen score musical. La escena donde escapan de Silver Surfer, toda esa secuencia está muy bien lograda y acompañada de una banda sonora que le embona a la película. Eso, me embona. Alejandro García dice que Sue Storm se lleva la película en todos los niveles. La verdad es que sí. Yo creo que de todos, o sea, a pesar de lo que dije de la química y de las relaciones y todo eso, a mí sí me gusta mucho el cast y creo que todos tienen su momento, aunque sí también y comparto eso con Valentín, sí me faltó un poquito más de Ben, la verdad. O sea, creo que sin duda alguna es el personaje más interesante de los Cuatro Fantásticos y a pesar de que tiene sus momentitos, sí me faltó más de foco en Ben. Don Axel Alonso nos preguntaba cuál es el bebé CGI favorito, el de Crepúsculo, el del Juego de Calamar, Flash o los Cuatro Fantásticos, y también incluía el de Cuidado Bebé Suelto. Joseph. ¿Cuál es Joseph? El hijo de Metamor. Ah, claro, Baby Joe, cómo no. A mí no me gustan los bebés, ni CGI. Y aparte, no vi Crepúsculo, no vi el Juego de Calamar. Voy a poner Flash porque qué divertido es el Baby Shower. A mí, neta, me mama esa. La he visto como 4 veces. Me mama esa escena, está bien pendeja. Yo me divierto mucho, ¿qué les digo? Mr. Max, que a Mr. Max le quitaron mucho las ganas cuando anunciaron al Doctor Doom y sabe, esto lo mencionó Sophie y lo tenía apartado por ahí. Dice Emi, ¿cuántos minutos creen que Robert Downey Jr. tendrá la máscara? ¿Uno o dos? Y depende de si respetan la idea de que está deforme. ¿Qué ha sido siempre mi bronca con todas las películas de superhéroes, carnal? O sea, más de la mitad de la película, todos los superhéroes se quitan la máscara, todos. Y me choca mucho. Me acuerdo cuando me quejé de eso en Infinity War, cuando están Iron Man y el Hombre Araña, y me molesta mucho que lo hagan con Spidey particularmente. Y me acuerdo que nuestro querido Alberto Calvo, que en paz descanse, decía, sí, güey, pero pues que están entre puros conocidos y están en un lugar con oxígeno, ¿para qué van a estar? Y yo, ok, pero ese Hombre Araña, yo quiero que tenga máscara. Yo tengo esa bronca desde la primera de Raimi, que es como de, güey, bueno, o sea, ¿pa qué la tienes? Bueno, y se la va a quitar cada 2 minutos, güey. ¿Para qué? En esa le era un poco más. En la que me molestó mucho fue, bueno, desde la segunda se nota, pero en la tercera, después de que pelea contra el arenero, se sube en una cornisa para quitarse la bota y se quita la máscara en chinguelo. Pero estás en público, güey, ¿por qué te vas a quitar la máscara? Wey, o sea, mínimo la... cuando estoy tratando de detener el tren, es güey. Ah, o ya sea, sí. O sea, no mames. O sea, sí, qué bonita escena, me gusta mucho, pero no mames. O sea. Por lo menos justifican el hecho de que sí la gente alrededor le respeta la privacidad, ¿no? Pues pon tú que sí, pero todavía tú, güey. Güey, es como. Estoy de acuerdo, a mí me molesta mucho también eso siempre. Y las de Batman, no tienes una idea de cómo me choca, o sea, cada rato se le está kit, ¿para qué te la kits, pendejo? ¿Qué no se supone que tienes que guardar tu identidad? Pero es tropo de las películas de superhéroes, porque en teoría, los estudios creen que si están pagando una estrella es para que veas a la estrella. Deben de aprender de Hugo Weaving en B. Es correcto. No, de hecho, sí es. Liam Neeson en Darkman. Ese en particular de Robert Downey Jr. con Doom sí me preocupa un poquitín, porque aparte están pagando la nota, pero es Doctor Doom, güey. Pues sí. Mr. Mike dice: por eso de Batman me gustó mucho que Robert Pattinson ocupa la máscara le dio muchos puntos. En la primera de Tom Holland, hay un periodo como de media hora que está todo el rato con la máscara. Cuando van, sigue los camiones del buitre y lo termina encerrado. Y cuando está encerrado y solo, está todo el rato con la máscara. Es un ratotote. Y aparte es muy divertido. Sí. Carl Urban en Dread, como no dice, nos recuerda a Luis Juárez. Ese es el ejemplo, fíjate. A diferencia del chillón de Stallone, que se tenía que quitar el casco. Sí, sí. Francisco Juárez dice que sigo teniendo la esperanza de que sean serios y le dejen la máscara puesta, y cuando brevemente enseñen su cara, tiene que estar toda quemada y destrozada. Seguramente va a ser el rollo que nada más tiene un... Mi teoría con Doctor Doom es que en realidad cuando sale chillando de que le explota la máquina, nada más tenía ahí una cortadita, y él fue el güey que se desfiguró cuando se puso la máscara caliente, por pendejo. Está chida, esa teoría está chida. A Francisco Juárez sí le convenció a Pascal, no le molestó en ningún momento, pero necesito verlo más adelante siendo líder y que se note bien el genio que es. Necesito que lo hagan mejor todavía. He visto mucha gente que está diciendo, no lo veo como el hombre más inteligente. Pues, mano, inventó cómo teletransportar la Tierra, seas mamón. Básicamente. No, y además, sí hay como dos momentos en los que como que inventa algo en 3 segundos. Mm. Y es como de, cámara, pues. Chido. Y se la compras un poco más que a Tony Stark, si me preguntas. Sí, pero sin bronca. Que ese siempre ha sido mi gran bronca con el Stark del MCU. Stark no es científico, Stark es ingeniero. Como bien diría Van, es el Oompa Loompa de la ciencia. No es lo mismo. Y sí. Saludos a los amigos ingenieros. Decía Axel que Reed y Steve se van a encontrar, pero es la película de Dakota Johnson. Ya es algo, mi Francisco. Oh, es, mira, cierto. Y es que también eso es lo que además me choca. O sea, ese es creo que mi gran problema. O sea, si tú me dices que Banner se retira por grande, te lo creo. Que Jeremy Renner se retira por grande, te lo creo. Que el mismo Robert Downey Jr. se retira por grande, te lo creo. El pinche... ¿Cómo se llama Steve? Chris Evans. Chris Evans se sigue viendo igual, el hijo de llegada. ¿Para qué se retira, güey? ¿Por qué hacen eso? No se retiró, nomás no quiere estar ya en Marvel. Pues fueron como 10 años, pero mira, te juro que si le echan los $30 millones también regresa, güey. Pues ojalá, la neta, yo sí me encantaría volver a ver a Steve, la neta, sí. Hace falta en el cine. Y me decía, pero ¿no también ocupa el rayo rojo cuando convierte a Shalabal en el flashback? No, ¿sí? Sí, creo que sí. Que yo ahí como lo vería es de que aparte está como muy enfocada Shalabal, mientras que... según yo está como muy solita en un... Como un en la playa. Pero como en un risco de la playita. Sí, y en el caso de Franklin pues sí está como hasta escondido. Puede ser que no sea el rayo rojo de atracción, porque se ve que apenas la toca el rayo rojo se empieza a transformar y le crece... la tabla de Sorb y se empieza a encuerar con la cosa plateada. Johan García nos pregunta que si creemos si Franklin Richards tomará el lugar del hombre molécula al que le ayudará Doom para crear Battleworld. No. Y Francisco Juárez dice, jamás llevamos a crear a Steve, gente sin visión. Pues toda esta visión por ahí, pero parece que va a ser película. Fue Chris Evans el que dijo Nel. Sí, básicamente. Ya no quería seguir, maldito puerco. Y pues, mano, con eso vamos cerrando esta transmisión. No sé si hay algún temita por ahí que se nos haya pasado, algo que quieras mencionar respecto a la película, respecto a tus experiencias en el cine, cómo fue con la reacción de la gente y todo eso. Algo que tú digas, esto merece estar en este programa. No, fíjate que un poco mi onda ahí es que las dos veces que la fue a ver fue en horario donde había poca gente, porque ya no quiero ir cuando tengo mucha gente. Ahora que tengo la oportunidad de ir en horarios sin tanta raza, prefiero ir en horarios sin tanta raza. Pero pues en general la banda reaccionaba bien, no hubo como mucha bronca, pero Pues eso, o sea, creo que más que nada lo que he visto es en redes, que creo que sí es algo que hemos estado como medianamente mencionando. Creo que la banda ha reaccionado bien a la película. El consenso general, igual que con Superman, es que es una muy buena película. Pero sí, está esta gente rancia y que lo que más que nada ya quiere ver es al MCU perder, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Ya hay banda cuya felicidad depende de que una película fracase o no. Entonces, pues, qué mal por ellos, ¿no? Pero sí, en general, yo creo que es un gran momento. Y volver a repetir algo que dije al principio, me sorprende que, de nuevo, después de todo lo que se ha quejado toda la gente de lo woke de Disney, esta que está haciendo el hit es porque tiene un 90, 95, 99%. De cast blanco, es tradicionalista en su visión de la familia. No hay un solo personaje queer, no hay un solo personaje de otras etnias, no tiene ningún tipo de mensaje anticapitalista o antimonopolista o cosas por el estilo, ¿no? Es como super straight el asunto. Entonces, pues igual la gente teniendo razón, que lo que la gente quiere ver es gente blanca, heterosexual, cisgénero en pantalla. La neta, hasta que lo mencionó Sofi la primera vez, yo no había notado tanto eso. Bueno, salvo el tema de la gente blanca, o sea, porque sí es muy notorio, como bien mencionas, el personaje Token es como de plano. ¿Quién a quién? Pues este personaje que ahí va a estar nomás haciendo bola. Está bien. O sea, que ni personalidad tiene, hermano. O sea, no. ¿Sabes? No, o sea, ni. Ahí la ponen unos momentitos viendo la tele cuando Su da su discurso. Ah. Pero hasta ahí, o sea, no es. Como... Es como la jefa de relaciones públicas, ¿no? Porque es la que les organiza la conferencia de prensa cuando van llegando. Yo lo que pero si no... es como la asistente de Su. Es que está. No queda claro cuál es su personaje. Y. ¿Viste un video que te mandé por Instagram? El del viaje escolar más racista de su vida. No lo he visto. Está muy bueno. Está muy bueno. Ahorita me acordé. Bueno, tendrías que ver. Pero, por ejemplo, para mantener el tono racista, a diferencia de Perry White en Superman, que aparece poco, pero tiene personalidad, y digo, de entrada es un personaje establecido, pero aún así, sí te lo presentan. Sí, sí. A Ron Trump no, pero a mínimo a Perry White sí. Y aquí este personaje creo que tiene la misma cantidad de... Mr. Terrific, güey. O sea... No, pero Mr. Terrific es un personaje elaborado. Quería mencionar personajes que tuvieran más o menos la misma cantidad de minutos en pantalla. Porque Perry aparece muy poco, y esta mujer también. Que ni me acuerdo el nombre del personaje. Sí, sí. Entonces sí está triste que sea la única representación. También por eso quedaría muy lógico que fueran los 60, fíjate. Es que está lo suficientemente anacrónica para que creas eso, que todavía hay separacionismo en partes de Estados Unidos. Fíjate que dice Francisco Mejuárez que qué personaje extra iban a poner diferente. Los únicos personajes que tienen un rol de la película ya están ocupados y bien representados. O sea, no estoy diciendo que esté mal en cuanto a adaptación o lo que sea. Pero hasta los extraterrestres son güeros, carnal. O sea, sí se nota mucho que hay una muy clara intención de tener un cast absolutamente blanco. De nuevo, o sea, si tú quieres contar a Pedro Pascal como representación, no sé, llama Reed Richards, I don't know. Que hay gente en Estados Unidos que sí lo señaló. Y de hecho, el puro hecho de que esté Pedro Pascal y Julia Garner como Silver Surfer ya es suficiente para que para esa banda porque esto sea woo. Y es como, ay, está cabrón. Yo nada más espero que no lo tomen como una lección, porque ya ves que luego los estudios tienden a aprender las razones equivocadas de. Sí, justamente. Sí. Y que digan, sí, entonces vamos por ahí y no sé, o sea, no sé con qué tonterías puedan salir. Por lo pronto, la próxima semana se estrena Eyes of Wakanda, donde para el parecer va a haber un Iron Fist wakandiano. Entonces, a ver qué tal le va. ¿Se fue la foto de hoy? ¿Fue lo que salió hoy? Sí, vi la imagen, pero no le vi el tono debajo de la máscara. Tenía la máscara amarilla y yo dije, ay, Iron Fist. Y lo que a mí me preocupaba es que me van a quitar a Dani. Pues ya no me cae tan bien. Vamos a ver dónde está ubicado este Age of Wakanda, porque también está medio raro el concepto. Pues se supone que es como Wakanda exploró el mundo antes de que salieran públicamente, ¿no? Dice Francisco Juárez, que de hecho Pedro sí califica ya que lo mencionas, pero la peli no es woke gracias a Eternidad. Pues no sé, o sea, a mí me hubiera gustado, si es, a mí sí me hace falta más wokeness, ¿no? Pero, o sea, es que en teoría ya tendría que ser una política de empresa, ¿no? Y regresan al mismo punto, que no está mal, la película está bien y qué chido. Pero de nuevo, o sea, Pedro Pascal no está siendo un personaje latino, está siendo un güey que se llama Reed Richards. Y que es latino, que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, y aparte no es lo suficientemente moreno, o sea, digo, para algunos gringos sí, si consideran a Anya Taylor-Joy como mujer de color, que es la persona más blanca que conozco, el caso de Pedro Pascal, pues tampoco es tan moreno. O sea, fíjate que, no, ya voy a empezar a desvariar, pero es que iba a mencionar el tema de fútbol. Hay un jugador de Cruz Azul que lo están casi casi descubriendo a sus 35 años. Es un gran delantero que es moreno, pero nunca le habían dado mucha chance porque regularmente tenía principalmente argentinos y lo ponen a jugar de otra posición. Entonces, como cuando se les lesionan, este güey pudo hacer, y justo le platicaba a mi hermano, es que justamente porque es moreno, pero moreno de verdad, incluso en el fútbol mexicano no tienen tanta oportunidad. Y parece exageración, pero no, o sea, está ahí. Nada más hay que verlo. Está bien, cabrón. Es que esa es la bronca. O sea, el problema, y lo hemos platicado mil veces, o sea, el problema, cada vez que hablan de representación forzada, es que cuando te quejas de la representación forzada, estás borrando décadas de discriminación forzada, de separación forzada. O sea, insisto, ¿cuántos personajes de color hubo en Friends? Y Friends ocurre en Nueva York. ¡No mamen! Sí, sí, sí. ¿Saben? Pero bueno. Que en Rewatch ya está viendo, de repente son muy contados y todos son extras, obviamente. Obviamente. Pero sí está en botana como, ah, mira, es que aquí hay uno. Ah, mira, ahí hay otro. Ah, mira, este personaje que es esta que es novia de Ross aparece durante 10 capítulos. ¡Yay! Exacto. Hasta como la sexta temporada, creo. No, ya en las últimas. O sea, ese es el problema. Pero lo dice Emi, que como lo mencionó, la controversia woke fue para dejar un pseudo romance heterosexual. Exactamente. También eso. O sea, la participación de Julia Garner era para... Exacto, porque malo fuera que le gustara un Silver Surfer masculino o queer. Dice Isaías, es lo suficientemente anacrónica para que nadie le pregunte a Reed qué opinaba de Martin Luther King. Gámez dice que a los jugadores de color sí los quieren en el fútbol mexicano. Los mañanos siempre dice que son rapidísimos. Luis Juárez dice, en los 80 yo se hubiera considerado de color por ser italiano, y Ross sí, es judío, que además los genes son una cosa bien extraña porque Ross es súper judío, pero Mónica como que se le olvida a veces, ¿no? Justo. Y dice, pues Ross también, de nada más de repente le quiso contar una historia a su hijo. No, sí, como, pero él sí es más judío, o sea, sí lo porta un poquito más, mientras que a Mónica como que le vale reata, ¿no? Como que se le olvida a veces. Dice, ella dice, pero respecto a lo de woke o no, yo sí creo que es una película que en su intento de tomar una posición más política, más apolítica, la terminé sintiendo horriblemente conservadora, pero ese soy yo. Pues yo no sé si horriblemente, es que ahí es donde está el meollo del asunto y la parte de la discusión, que es lo que le pasa a Sophie y que platicábamos hace un rato. O sea, la película está bien hecha. Y los personajes están muy bien adaptados y las motivaciones de cada uno son claras. Y creo que cuando tienes una historia de esa manera, es complicado decir que no funciona o que no jala, etcétera. Y la cuestión es conservadora, pues es que esos son los personajes y es lo que te está dictando la historia. ¿Sabes qué es el otro punto? O sea, como bien menciona Luis, pues ¿a qué personaje pones, no? O sea, ¿dónde estiras el hilo para no caer tampoco en lo que pasó en la película anterior donde de pronto Johnny era de color y Sue era rubia, ¿no? Pero eso, ¿sí supiste ya, por qué? ¿Eh? ¿Sí supiste por qué fue? Sí, que porque no le dejaron cambiar a Sue de etnia. Sí. Es como, mamón, pues sí, ya vas. Es que justo es eso. Entonces, está extraño, es como ese lugar tan extraño, ¿no? Que dice, es que está bien hecho, es que funciona, es que en adaptación es redonda, la película funciona como tal, las motivaciones son claras, no tienes que moverle nada de nuevo, o sea, el cambiar a Silver Surfer de sexo tampoco estorba, ¿no? Sí ayuda a que sea un poquito más creíble el romance, a que fuera un Silver Surfer y un Johnny Quill, que yo no le vería mal, pero de nuevo es parte de esta de este entramado de la historia. Y sin embargo, pues sí es tradicional y ni pedo, o sea. Dice, si es que tomando en cuenta que Galactus es de un universo muerto, le tendría que ir a un equipo desaparecido, o sea, a los Toros Nesa. Es que esto viene porque Emi preguntaba que hablando de fútbol, ¿a qué equipo le iría Galactus? Incluso Armando At le dijo que a las Jaivas Bravas. Ándale. Y ahora resulta que se quejan, ay, perdón, se me fue el que dice Francisco Juárez, de que la adaptación sea correcta para variar. No me estoy quejando, o sea, nada más estoy como poniendo sobre la mesa que es la película más tradicional de Marvel en mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, en el sentido de visión política, pues, o de inclusión, o como lo quieras ver, ¿no? El problema es que si le analizas, pues está complicado tratar de meterle mano, de cambiar cosas para que funcione, pero no hay que dejar detrás que sí hay una, pues sí termina siendo muy conservadora en muchos sentidos, ¿no? Ricardo Victor dice, gracias a los cuatro por el programa de hoy, creo que el saldo final en general es que fue un buen mes para los fans de cómics y de estos personajes clásicos, aun cuando tienen espacio para mejorar. Indeed. Sí, muy, muy de acuerdo, Ricardo. Me gusta. Y dice Francisco que no nosotros, sino la gente. Y es que realmente la gente no se ha quejado todavía de eso, mano. Justamente por eso, ahorita que lo mencionaron, dije, hay que hacer ese video, nomás para molestar. Pero no deja de ser cierto. Justo, o sea, que la película esté bien, no deja de ser. Es que me quedo tan a lo combativa que es Sofi. Es que es propaganda conservadora. Yo, o sea, sí, porque me puso a pensarla. Es que ahí es donde está la diferencia. O sea, yo no creo que sea propaganda conservadora, pero en creo sí. Que los mensajes, exacto, es que una cosa es propaganda, que es cuando tiene la intención, ¿no? Y otra cosa es cuando naturalmente el entramado de la historia es excluyente o no incluyente. De nuevo, o sea, yo estoy seguro que los creadores de Friends en su maldita vida dijeron, vamos a ser racistas y no vamos a incluir a nadie de color en la serie. Me queda claro que no fue así, pero la forma en la que su cabeza funciona para crear una historia es que esta es su realidad, ¿sabes? Sí. Y es lo que están hablando, de una realidad de hombres y mujeres blancos, cisgénero, heterosexuales, en un mundo que en realidad ya no es blanco, cisgénero, heterosexual, como es Nueva York, y más en el Village. Entendamos que Friends ocurre en el Village. ¡No mames! Pues sí. En este caso, pues mira, por lo menos no pusieron a los villanos negros, y eso ya creo que dentro de la exclusión es una buena exclusión. Pues no sé, pero de nuevo tienen ahí su toque, dice Luis Juárez, como cuando dicen que si lo analizas Buffy es una serie muy cristiana, no sé si cristiana, pero sí también racista, o sea, es una serie que ocurre en el sur de California y no hay un solo latino en toda la pinche serie. yo quiero que me expliquen cómo chingados en el sur de California no hay un solo mexicano, güey. Dice Francisco, por eso está bien así. Si fuera de otra manera, de hecho estaría mal. Y claro que no es propaganda, es como deben ser estos personajes. Pues pon tú que sí, pero podría no serlo y tampoco pasaría mucho. Mi punto sería Michael B. Jordan. Nuevamente, creo que es el único bien adaptado en la película de 2015. Y ya, o sea, y no hay mucho que pueda destacar, que rescatar esa película. Y su Johnny Storm, curiosamente, que fue el más atacado por ser el que cambian de raza, bueno, de color, resulta que, pues mira, también la adaptación que está trabajando en la pinche película, ¿no? O sea, eso también hay que reconocerlo. Es el único güey que fue a cobrar, es el único güey que no se lo fue a cobrar el cheque, ¿sabes? Es probable. Pero también eso ayuda un poco, ¿no? Pero de nuevo, en la primera Jessica Alba era su Storm. Que también Jessica Alba está igual que Pedro Pascal. Exacto, que Pedro Pascal, o sea, está súper whitewasheada, ¿sabes? Sí. Pero de nuevo, o sea, a ver, el punto no es nada más, el punto no es que sea malo, el punto es que dentro del análisis crítico, en el mundo de hoy en día, sí cabe poner esto como no como propaganda, sino como un contenido que no tiene rasgos de diversidad, ¿no? Eso es todo, o sea, ni siquiera es de exclusión o inclusión, no, es simplemente que además, o sea, cae en los clichés más baratos, o sea, es el elenco blanco de personajes blancos donde hay un personaje de color, güey. Que aparte es asistente. Exactamente, es el, o sea, como South Park, es el token. Pues mira, dicho eso, la película está muy buena, vayan a verla, disfrútenla. No está mal analizar este tipo de detalles, creo yo, o sea, es algo que está ahí. Nuevamente, cuando me quedé el 20, sí dije, ah, ok. Yo no sé hasta qué punto Sophie usa la palabra propaganda como propaganda, a mí me recuerda nada más cuando la gente dice, esto es propaganda LGBT+, no es propaganda, güey, nada más son personajes y ya, o sea, y Yo retomo las palabras de Sophie porque se me hacen muy graciosas decir esa palabra ahí. Nada más, o sea, no porque realmente crea que es como propaganda. Ahora también, ya para ir cerrando, perdonen ustedes, porque fueron 40 minutos después de que dijiste 20, no deja de ser curioso que esta película Marvel, que es la primera que aparece realmente, creo que sí es la primera en todo ese tiempo que es tan blanca y tan conservadora, y sale durante el quinto año de Trump en el poder. No que supieran que iba a ganar Trump, pero a lo mejor se iban preparando. Pues punto que sí. A mí de nuevo, a mí lo que me llama la atención es el éxito que está teniendo, independientemente de que sea una gran película, es el éxito que está teniendo y que eso, como bien mencionas, termine dando un mensaje que los queridos directores de estudio suelen malinterpretar como acostumbran, y eso termina cerrando la puerta a cosas como Black Panther, como Shang-Chi, como Captain Marvel, en fin, o sea, como películas y series que a mí me gustan y que me parecen muy buenas, pero que tienen este sello para la población más rancia de wokismo o de inclusión forzada o de lo que se les dé la gana etiquetar, ¿no? Muy de acuerdo. Dice Emi, está hecha por gente blanca y se nota. Y si Marvel quiere ser el mundo fuera de tu ventana, no pueden ser todos blancos. Pero ese es el problema de Marvel desde Stan Lee. O sea, Se tardaron un montón de tiempo en tener un personaje en un título principal como protagonista de color. Dice Luis Pablo, si Fran está mal, How I Met Your Mother está peor. Se la van dando, o sea, tampoco es. Se la van Por lo menos dando. Tiene a Wayne Brady. Sí. Dice Francisco M. Juárez, no manches, Valentino, resulta que la hicieron para complacer a Trump, te volaste la barda, algo de fantasía en tu conspiración. A ver, yo no, nuevamente dije, no es como que supieran que iba a ganar Trump. Parecía, y nada más estoy mencionando el Seiges, el momento justo cuando está saliendo esta primera película tan así. O sea, sí está curioso, a lo mejor sí tiene que ver con esta ola conservadora que está creciendo en Estados Unidos y que yo espero que debido a los errores que está teniendo Trump, ahorita que está saliendo todo sobre los archivos Epstein y que parece que está perdiendo algo de impulso con los MAGA, ojalá veamos el fin de esa chingadera. Dice Isaías Secundino que es tan blanca que le gustó a Critical Drinker. ¡Uf! Critical Drinker es uno de estos youtubers de la onda fandom menas que, cómo me castran. Y pues sí, son esas cosas que te hace como sopesar tus opiniones, ¿sabes? Cuando sabes que hay alguien que está tan en contra de tus posturas políticas y sociales, que te hace decir, en la madre, güey, también le gustó. Hijo. No, pero es que ahí es donde radica la diferencia, quiero creer, o sea, porque nosotros no lo estamos viendo por cosa política. Estamos viendo por misma Sophie, güey, yo fui a verla y me gustó, o sea, no importa que vaya en contra de, o sea, porque la película está bien hecha. Sí, justamente. Cuando sabes que gente como Critical Drinker va a criticar algo nada más porque hay algo que él considera que no es que no es conservador. Fíjate que esto me gustaría algún día platicarlo contigo a mí, porque dice, ver How I Met Your Mother como una persona trans en 2025 es una pesadilla. Me gustaría saber por qué, porque esa es una realidad, por supuesto, que yo no conozco y me gustaría, o sea, a mí ver How I Met Your Mother me parece extraordinaria, pero me gustaría saber por qué es una pesadilla teniendo la experiencia y la vida de una persona trans. Hay varios chistes transfóbicos constantemente. Sí los hay. Dice, hola, es medio triste que solo porque ser una familia con pareja heterosexual ya la llaman propaganda. Saludos, el que bueno que estás por acá. De nuevo, es que, insisto, sé si la palabra propaganda me parece fuerte, pero sí, sin duda alguna, tiene una narrativa conservadora. Y eso, o sea, que de nuevo, no está mal. Es la narrativa que tiene, se sostiene, es una gran historia, pero es una narrativa conservadora. Que señalarlo, yo creo que tampoco estamos, sobre todo si estamos diciendo que nos gustó la película, o sea, es como... Es parte de un juicio crítico y se tiene que hacer, o sea, ni modo. Y eso no le quita ningún mérito a la película, ni quita que sea mala, ni pone que sea mala, o que no la vean, o que etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No, simplemente es parte de un análisis crítico. En Thunderbolts, la mujer de color también es la asistente, nos dice Luis Juárez. Tendría que rever Thunderbolts para checar ese tipo de detalles, porque también cambiaron al Bob original, que iba a ser, bueno, al Bob que iba a ser Steven Yeun, al final por cuestiones de agenda él se tuvo que salir, pues que es asiático, y terminaron poniendo pues, a un vato bastante, bastante blanco también. Y seguidas, también recordemos que Ike Perlmutter donó muchísimo dinero a la campaña de Trump. Sí, pero pues, él ya tiene rato que está fuera de Marvel. Dice Luis Joel Soto, Miranda, hola amigos, no la he visto, luego vio su video, pero gracias por darnos su análisis. Pues esa es la idea. Me dice, básicamente chistes transfóbicos a cada rato, y debo decir, a mí también me encanta How I Met Your Mother, pero de vez en cuando hay que soportar ciertos comentarios que envejecieron mal. Sí, pero entonces todos los que queremos una pareja heterosexual somos conservadores, no lo creo, no, o sea, si tu preferencia es heterosexual y buscas una pareja heterosexual y quieres hacer una vida como una pareja heterosexual, e incluso si quieres tener una familia tradicional, llegar al altar, casarte por la iglesia, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, no te hace particularmente ser conservador. Si tú crees que eso es lo que debería de ser, sí te hace conservador. Que es lo único que debería estar viendo en pantalla y que no debe de haber otro tipo de estilo de vida en la cultura, en la mass media, entonces sí eres conservador, mano. Y de entrada estaría bien que lo reconozca, que la gente se pueda reconocer a sí misma y también a partir de ahí a lo mejor, ok, a lo mejor lo que tú quieres, pero pues, ve respetando que existen otros estilos de vida, ¿no? Y también hay que reconocer que todos, incluyendo Valentín y un servidor, tenemos un chingo de prejuicios. O sea, eso es lo que somos, ¿no? El chiste es estar consciente de ellos y saber por qué existen como existen, si tienes que pelear con ellos, o si no quieres, ¿no? También se vale al final del día. Pero no tienes por qué irlos a imponer con todo el mundo. Esa es la enorme diferencia. Dice Josué González Andrade, ya aceptan que los gringos siempre han sido racistas y déjenlo pues, colapsar a gusto. El problema es que no solo los gringos, mi estimado Josué. O sea, si fueran los gringos, pues por mí que se hundan. El problema es que todos somos un poco racistas. Los prejuicios están siempre ahí. Vamos a hablar con este bonito meme que nos compartió don Carlos Rambert de su con amor. Y dice, mis enemigos me llaman amor, pero tú puedes llamarme mi amor. Oh, va a estar bueno, por lo menos, ese chismecito. Denme tantito chismecito. ¿Qué? Ya estaba cerrando, mano. Ay. Bueno, últimos comentarios. Urrutia dice, Sidney Sweeney es la imagen de American Eagle y las ventas subieron. Entonces, ¿lo conservador sí vende? Pues, está vendiendo bien Sidney Sweeney. De hecho, y ella creo que tiene familiares maga. Es un tema el de la Sydney. Pero pues, ¿quién dice que no vende? O sea, siempre ha habido ese tipo de ventas. Que sea lo único que vende es lo que no es tan claro. Pobre ser de los oprimidos, dice Isaías. Qué bueno que se vieron representados. A mí me gusta verme representado de vez en cuando, mi querido Isaías. Emi dice, el punto es que el mundo que presenta la película es muy blanco. Porque el mindset blanco no se para a pensar en otros grupos como si lo haría una persona racializada. Exactamente. El punto, a ver, al final del día, el punto no es que sea una familia tradicional, no es que sean blancos, no es que tengan un hijo. El problema es que solo hay un personaje de color que no tiene personalidad y que es asistente. Eso es todo. Bueno, la de Thunderbolts por lo menos sí tenía personalidad. Exactamente. Él dice, pues sí, pero la cinta. Pues sí, pero la cinta no dice que esa sea la única manera que menciona a las otras como Queer as Folk, no habla de héteros. Perdón, Queer as Folk es acerca de cómo vivir como persona de una minoría intersexual en un mundo hetero. O sea, sus personajes no tienen, o sea, los personajes principales no son heterosexuales, pero todo el tiempo viven en un mundo heterosexual y tienen que encontrar cómo lidiar con él y cómo viven dentro de su realidad en ese mundo. Pero de eso se trata la serie. Queer as Folk. Emisoran dice, no es bueno o malo, pero es algo que vale la pena reflexionar al momento de consumir. Exactamente. Vale, ahora sí, vamos, porque se me cayeron mis libros y se me están maltratando. Sí, sí, de hecho sí. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Dejen sus comentarios si quieren seguir discutiendo esto. Ahí está en la caja de comentarios. Regularmente respondemos, o por lo menos Francisco sí lo hace. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Sofía y Isaac, que estuvieron aquí. Y muchas gracias a toda la banda que estuvo comentando. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo en otra transmisión de por aquí, en La Covacha. Hasta luego. Adiós, Golden.